estamos en el legado de Endor, se acerca a nosotros un hombre que no teme enfrentarse a serios peligros y viene con sus dos pistolas armado. Jaime Snow, bienvenido al legado de Endor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En primer lugar, muchas gracias por permitirme participar en el que siempre ha sido, bueno, mi podcast de cabecera, ¿no? Que es con el que empecé yo en el mundillo este del podcasting. Y nada, aquí estamos con las pistolas recién desengrasadas y desenfundadas para enfrentarnos a lo que haga falta. Muy bien, estupendo. Vamos a hablar de Penny Dreadful, una serie de este mismo año que protagonizada por Josh Harnett, por Eva Green, por Timothy Dalton, su creador es John Logan y la cadena que la ha emitido es Showtime. Una serie que todavía no se ha emitido en España, pero que ya tiene una puntuación en IMDb de 8,4. ¿Tú cómo lo ves, Jaime? ¿Crees que es exagerado? Bueno, es que las series en todas estas páginas, en Internet Movie Database, en Film Affinity, siempre están un poquito hinchadas las notas. Pero yo creo que es una serie muy buena y que sí que podría ser una serie de 7,5 o 8. A mí me ha gustado muchísimo. Estupendo, yo coincido contigo. Vamos a intentar ser lo más objetivos posibles, a ver si podemos, porque nos hemos juntado dos. Si nos hubiera acompañado el coronel Kurz o Antonio Runa, que son un poco más templados, pero bueno, veremos lo que podemos hacer. Bien, para empezar, yo creo que lo más interesante sería que les contáramos a los oyentes qué es Penny Dreadful, no la serie, sino la publicación. Sí, bueno, el título de la serie, Penny Dreadful, viene de unas historias cortas, ¿no? Relatos cortos de los personajes de terror clásicos que hoy en día, por supuesto, han perdido sus derechos de autor y de ahí que haya tantas películas sobre vampiros, sobre Frankenstein, sobre tal. Pero en su día eran unos fascículos que se vendían en Inglaterra, que relataban pues historias de estos monstruos y se vendían al precio de un penique, de ahí el nombre de Penny Dreadful. Uh-huh. La verdad es que la época victoriana, no sé qué pasó en Londres, bueno, en Inglaterra en general, pero hubo un boom en el que se puso de moda esto del terror gótico y efectivamente todos los personajes, o casi todos, los personajes que aparecen en la serie Penny Dreadful y que protagonizaban estas páginas que se vendían a penique, vienen de ahí. Yo realmente, aunque he buscado, no he encontrado ninguna razón por la cual yo supongo que sería una moda. Ni siquiera viendo los vídeos de rodaje que hay en el videoblog que ha habilitado la cadena Showtime, hablaban de este tema, pero no conseguían dar una explicación. Lo que sí que está claro es que sí que hubo esa época en la que se escribieron pues Drácula, Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, Jekyll y Mr. Hyde. Frankenstein es un poco más temprana, es de 1818, entonces está un poco más alejada, pero sí que hubo una época en la que se puso de moda este terror, este tipo de terror, y eso es lo que han intentado traer con la serie de Penny Dreadful. No tanto el terror al que estamos acostumbrados ahora estamos más acostumbrados a algo más gore, más sangre, más tripas, y este es un terror más clásico. En este sentido, yo creo que lo han conseguido. Es decir, trasladar, que era lo que ellos querían, trasladar esos personajes clásicos a su momento en el tiempo en el que todavía daban miedo. Yo creo que esto sí que lo han conseguido. ¿Tú qué opinas de la ambientación, la recreación de la serie, el uso de los personajes? Sí, a ver, lo primero es que esto en su día, bueno, los fascículos estos de Penique eran historias se vendían en el siglo XIX y eran más bien historias de tipo serie B, con relatos pues un poquito de escasa calidad literaria que como dices, pues utilizaban los protagonistas clásicos, o sea que no nos pensemos que esto era algo súper literario y tal, eran pues eso, fasciculitos, tipo serie B y tal. Y efectivamente yo creo que la serie ha querido conservar ese terror clásico, esa cultura pulp, si quieres, ¿no? Más antiguo, más de toda la vida y bueno, pues yo creo que lo han conseguido perfectamente, ¿no? Han recreado ahí esa Inglaterra victoriana, oscura, ese mundo lúgubre que lo han recreado a la perfección. Yo creo sin duda que esto es la mayor característica de la serie. Sí, de hecho, las publicaciones estaban pensadas para la clase obrera y se consumían por la clase obrera, que era la que no tenía acceso a mucha literatura de calidad y además eran baratas, por eso. Ha habido una historia curiosa que he leído, hay un blog especializado en bueno, que ha recuperado algunas de estas historias y te cuenta cómo fue el proceso de publicación y, por lo visto, no sé si tú lo sabrás, pero bueno, lo cuento para que los oyentes lo sepan. Penny Dreadful tuvo tanto éxito, esta publicación tuvo tanto éxito que la sociedad comenzó como a asustarse, ¿no? Porque en el fondo era un poco sensacionalista y era muy... pues eso, no era literatura de calidad. Entonces, además los casos que se explicaban, las historias, pues eran de horror, ¿no? Y eran, yo qué sé, despertaban unos instintos un poco... Pues que la sociedad no estaba muy contenta con que todo el mundo leyera eso y estuvieran todo el rato pensando en vampiros y asesinatos y sangre y vísceras. Y entonces decidieron sacar otras publicaciones que se llamaban Half Penny o algo por el estilo. Se vendían a medio penique y tenían otras historias un poco más con moraleja y con enseñanzas un poco más morales para hacerle la competencia a Penny Dreadful. Por supuesto, tuvo mucho éxito porque costaba la mitad. Pero curiosamente, acabó derivando en otro Penny Dreadful, es decir, las historias poco a poco se fueron volviendo más truculentas, más terroríficas, hasta que se convirtió en otro Penny Dreadful, pero de medio penique. O sea, que es curioso. Al final, la historia demuestra que cuando la gente quiere consumir algo, va a consumirlo. Y la sociedad pueden intentar imponer lo que sea, que si el consumidor quiere horror, lo consigue de una manera u otra. Sí, sí, está claro. Al final la cabra tira al monte y si al final lo que se vendía era este terror, pues obviamente esos Halfpenny pues evolucionaron a Penny Dreadful otra vez de nuevo, ¿no? Uh-huh. La verdad es que el canal Showtime ha optado como ya, pues bueno, el típico formato HBO, ¿no? Que está tan de moda. Violencia, los personajes estos tan oscuros, con un pasado oculto, quizá no tanto por los desnudos, aunque sí que conservan, como digo, la violencia. Es una serie, como digo, que destaca sobre todo la cuidada fotografía, ya, pues bueno, entraremos un poquito más en ello, en maquillaje, uh-huh. Vestuario, insisto, la excelente ambientación, que bajo mi punto de vista es de lo mejorcito que he visto últimamente. Es el Londres victoriano del que pues que han salido tantas historias y mitos y por supuesto pues una banda sonora que magnífica que acompaña un guión bastante bueno, aunque no perfecto, tampoco hay que ser aquí, pero bueno, ya que en algún capítulo baja un poquito el ritmo, pero bueno, yo creo que esto es normal y con este tipo de género que es el de terror pues pasa, ¿no? Que a veces nos encontremos con altibajos y cosas predecibles, pero bueno, en casi todos los géneros pasa esto, claro. Muy bien, pues lo primero que voy a hacer va a ser pedirte que por favor nos hagas un resumen sin spoilers para que aquellos que no hayan visto la serie se puedan hacer una idea. Ya hemos contado algo sobre de qué va Penny Dreadful y en qué se han basado, pero bueno, más o menos que me des una visión general de la historia de la primera temporada, eso sí, con cuidado porque habrá mucha gente que todavía no la haya visto y lo que queremos es que la vean. Sí, a ver, con mucho cuidado. Sin entrar demasiado en los personajes, que supongo que ahora los trataremos más individualmente. Sí, sí. Los personajes principales podríamos decir que es Vanessa, que es la que interpreta Eva Green, y Sir Malcolm, que es el que interpreta Timothy Dalton. Pues Vanessa es una medium y Sir Malcolm es un, podríamos decir, un cazador, un explorador de la clase, de la aristocracia inglesa, ¿no? Y van tras, vamos, persiguen una búsqueda que es la hija de este Sir Malcolm, que ha desaparecido, ¿no? En extrañas circunstancias, parece que hay algo raro detrás, y entonces, pues para fortalecer, digamos, este grupo de cara a la búsqueda, van a buscar al señor Chandler, que es el personaje que interpreta a Josh Hartnett, y van a buscar también al doctor Frankenstein, ¿vale? Aquí ya vamos como van... Ya vemos cómo van introduciendo personajes de estos de las historietas, como es Frankenstein en este caso. Entonces, pues bueno, con este panorama se mostrarán varias tramas. La principal, como he dicho, es la búsqueda de la hija de Sir Malcolm. Veremos que ahí hay temas de vampiros y demás. Y luego, pues en segundo lugar, ¿no? Como eso sería, lo que he contado hasta ahora sería el hilo conductor. Y en segundo lugar, pues estarían, por ejemplo, los experimentos del doctor Frankenstein, que nos recordará en parte bastante a la historia que vimos en la película de Mary Shelley. Pero también, pues habrá una historia de amor en la que está involucrado el personaje de Josh Hartnett. Y a todo esto pues acompañarán una serie de personajes secundarios, aunque también importantes, como por ejemplo el personaje de Dorian Gray, o incluso el profesor Van Helsing, ¿no? Que tiene su cameo en esta serie. Y a rasgos generales y sin spoilers, digamos que este es el argumento de la serie. Efectivamente. Hay una... O sea, como has dicho, hay una trama general, luego cada uno tiene sus tramas, cada uno se van desarrollando. Una de las premisas de la serie es "We all are monsters, we all have secrets", que es "todos somos monstruos, todos tenemos secretos". Y yo creo que define la serie perfectamente. Cada uno de los personajes tiene sus propios secretos que nos encargaremos de descubrir a medida que pasen los episodios, y te das cuenta de que realmente, aunque al principio parezca que se han juntado un grupo de gente que casualmente tiene que juntarse, en realidad se han juntado un grupo de rarunos, totalmente. Muy bien, pues si te parece vamos a entrar un poco con los personajes. Vamos a empezar con la... Bueno, en realidad esta es una serie bastante coral, pero yo creo que no nos equivocamos si decimos que Eva Green es un personaje de bastante peso, así que yo creo que vamos a empezar por ella, porque además, como es una actriz que me gusta mucho, pues ala, por ahí. Sí, la verdad es que a mí Eva Green también me encanta. En fin, actriz guapísima, que todo el mundo conoce, súper de moda, sobre todo por sus últimas interpretaciones, que no son las mejores, pero desde luego sí la que le habrán traído más dinero y fama. Ahora mismo me viene a la cabeza pues su intervención en la de Sombras Tenebrosas de Tim Burton, por ejemplo, o la de, sin más lejos, la de 300, ¿no? La secuela o precuela esta de 300, que también aparece ahí haciendo Artemisa. Pero bueno, ya la conocíamos de muchas más películas. Yo la vi por primera vez en Soñadores, si no me equivoco. Sí. Y ahí ya me cautivó, no solo porque está muy bien la chica, ¿no? Y lo deja ver, sino me cautivó su interpretación. Es una mujer con mucha fuerza. También ha sido chica Bond, por cierto, que en esta serie veremos como un poco por John Logan. Hay varios aquí elementos de James Bond que convergen. Y nada, en esta serie, como digo, pues interpreta a Vanessa Hives, que es la protagonista, y podríamos decir, de nuevo, sin entrar en demasiados spoilers, que es una misteriosa medium con un terrible pasado y un secreto muy oscuro, ¿no? Esto se ve desde el principio de la serie, que la vemos rezando ahí en una habitación, empiezan a salir arañas y vemos pues que algo raro pasa con ella. Fíjate, has dicho que te parece que está estupenda y tal. Yo, fíjate... Me encanta, pero no la veo guapísima, que no le hace ninguna falta. No me parece una actriz guapísima. Ahora, me parece que hay pocas que sean más atractivas que ella. Me parece difícil, porque tiene esa voz profunda y esa forma de mirar y de moverse y todo, y cuando la contemplo no me parece una belleza como tal, pura y dura, de rasgos perfectos o de que la cara sea preciosa, pero es que no dudo que haya alguna más sexy. Sí, bueno, esto entre los amigos teníamos una expresión, que nadie se moleste, espero, pero decíamos algo así como, se puede ser más guapa, se puede tener mejor cuerpo, pero no se puede estar más buena. Es decir, tiene un magnetismo, no sé si es la mirada. Eso es, justamente. Supongo que es todo en general, ¿no? La fuerza que transmite, y Eva Green desde luego lo tiene, vamos. No, pero es justamente esa palabra, magnetismo. Yo es que además cada vez que le oigo hablar con esa voz profunda es que me puede, de verdad. Yo digo, pero joder, ¿cómo no caen todos rendidos a sus pies? Hombre, y yo no sé si la has visto, por ejemplo, en la de Dark Shadows, la de Sombras Tenebrosas. Sí, tremenda. Bajo mi punto de vista, se come en la pantalla Johnny Depp cada vez que coinciden los dos. Y comerse a Johnny Depp es difícil. A ver, en 300 también se comía el protagonista, lo comentamos, hicimos aquí en la órbita... Bueno, aquí no, en la órbita de Endor, esto es otra cosa. Hicimos en la órbita de Endor un programa especial de 300 y es que en la película se los comía a todos, es alucinante. Además, la tía es buena porque es verdad que se ha encasillado un poco en papeles góticos. Yo creo que más que por los papeles es porque ella siempre ha sido bastante raruna, o sea, siempre ha tenido bastante personalidad. Es así oscurilla, la actriz... Siempre ha ido a los estrenos y a las cosas así vestida más diferente al resto de actrices que a veces parecen cortadas por el mismo patrón. Y yo creo que eso la ha llevado a papeles que pueden encasillarla un poco, pero yo la recuerdo en una película que hizo en 2004, era súper jovencita, no la conocía casi nadie, que se llamaba Arsène Lupin, que era francesa y hacía de la chica, como quien dice, y además una chica romántica y enamorada, y no tiene nada que ver con los papeles que ha hecho después, no tiene nada que ver con su papel de Morgana en Camelot, por ejemplo, la serie Camelot. Y, o sea, que la tía es buena actriz. Y yo, la verdad es que en esta serie me ha impactado porque ha habido escenas que yo digo, Dios mío, pero qué bien lo está haciendo. No, o sea, está soberbia, la verdad. Sí, bueno, ella, como supongo que sabrá todo el mundo, ya es francesa. Y además de padres franceses, es decir, que no es que sea inmigrante francesa ni nada. Entonces ella juega mucho y muy bien su papel de femme fatale, ¿no? De europea, sí, misteriosa. O sea, que no es todo lo contrario a una actriz americana despampanante. Y juega muy bien ese papel, vamos, lo lleva a la perfección en su vida y en sus películas. Uh-huh. Muy bien, pues yo creo que va Green, no tenemos que convencer a nadie, hasta aquí está bien. Interpreta a Vanessa Hives, como hemos dicho. Vamos a pasar al siguiente protagonista. Podemos seguir con Sir Malcolm Murray, si quieres, que está interpretado por Timothy Dalton. Un espectacular Timothy Dalton, desde mi punto de vista, que ha ganado con los años mucho aplomo y mucha presencia. Sí, sí, actor veterano, ex James Bond, uh-huh. Aquí vemos otro elemento Bond que hay en esta serie, no será el último, al cual pues la verdad es que le había perdido la pista y que me ha sorprendido muchísimo, porque este tío tiene una fuerza en pantalla impresionante, desde luego ha ganado con los años. Recuerdo que escuché en un programa de La Órbita de Endor, no sé si era el del Nombre de la Rosa, creo que era el del Nombre de la Rosa, hablabais de Sean Connery, sí, y comentabais un poco lo mismo, ¿no? Que es el efecto James Bond, que con los años gana. Y a Sean Connery le pasaba un poco lo mismo, ¿no? Que de mayor tenía mucha más fuerza. Uh-huh. Y a este tío pues le ha pasado precisamente esto. Es un actor que de joven a mí, tampoco es que haya seguido su carrera de cerca, pero un tío que no me ha llamado la atención en absoluto. Y en esta serie me ha encantado. Como bien has dicho, pues hace de Sir Malcolm Murray, que es cazador, explorador de África y, bueno, perteneciente a la alta sociedad inglesa, cuyo único objetivo en el que pues vemos que ha volcado ahí todos sus esfuerzos y fortuna es el de encontrar a su desaparecida hija, Mina, para que, como he comentado así un poco en el argumento, pues necesitará la ayuda de Vanessa, que es medium, obviamente, pues tendrá que hacer uso de sus poderes, entre comillas, la cual, por lo visto, era amiga de su hija desde la infancia. Ya lo vemos en el primer capítulo, con lo cual que nadie se asuste, que no son spoilers. No son spoilers, efectivamente. Oye, ¿y si te digo que Timothy Dalton tiene 70 tacos? ¿Qué me dices? Pues que se conserva muy bien el hombre, ¿no? Está, pero es que en la serie hace de todo, o sea, está... Es que está estupendo. Yo, vamos, cuando lo vi dije, ¿qué me estás contando? Además, no sé si serán implantes o una peluca, no lo parece. Tiene todo el pelo. No, tiene un pelazo el tío, ¿eh? Además, hay un tramo de la serie en el que hay un salto temporal y lo vemos más joven y da el pego. Que está fenomenal el hombre, sí, sí. Está estupendo y sí, interpreta, como has dicho, al clásico inglés explorador de esa época, porque esa época, aparte del terror gótico, también había un boom importante con las exploraciones. Inglaterra tenía muchísimas colonias y ahí iban todos los ingleses a descubrir montañas, a conquistar territorios, y es el arquetipo de explorador inglés de clase alta, muy británico este personaje, pero fenomenal. Yo, cuando hablaron de esta figura del cazador y del explorador y tal, la primera imagen que me viene a la mente, no sé por qué, es el cazador este que salía en el juego de Jumanji, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Que vamos, nada que ver, aunque realmente es la misma figura. Sí, sí, sí, le ponen una barba muy parecida, pero... Muy bien, pues vamos a seguir. Yo creo que ahora yo creo que le toca el turno, es justo que le toque el turno a Josh Hartnett, que también estaba bastante perdido, o por lo menos para mí lo estaba, y joder, hace un... Algunos dicen que no era un actor muy bueno, a mí no me lo parece, a mí me parece que, bueno, yo en los papeles que le he visto, es que hacía mucho que no se le veía, pero en Black Hawk, por ejemplo, me parece que lo hace fenomenal, en Pearl Harbor creo que cumple muy bien, no creo que... Y bueno, no sé, a mí me parece que aquí lo hace muy bien. A mí me ha convencido, realmente no puedo tener queja de ningún actor, pero a mí Josh Hartnett sí que me gusta. No sé si tú opinarás distinto, habrá gente que opine que no, ¿eh? Y lo respeto. Sí, a ver, yo creo que este actor ha sufrido el encasillamiento, ¿no?, de guaperas. ¿Vale? Eso les ha pasado a muchos, porque Leonardo DiCaprio y Brad Pitt han tenido que luchar mucho para librarse de eso. Claro, es que le ha pasado un poquito esto, que es también pues a lo mejor lo que le ha pasado a Ben Affleck hasta que ha empezado a hacer así un poquito papeles más serios, desde Argo, ¿no? Películas así más, uh-huh, más serias, más premiadas, pues yo creo que a este le ha pasado un poquito lo mismo, ¿vale? Es, bueno, actor americano que pues ha tenido una carrera más que dudosa en la gran pantalla, pero como dices, yo algunos títulos suyos me gustan y creo que lo ha hecho muy bien. El de, por ejemplo, el de 30 días de oscuridad, esta de que es un poco los vampiros de Fargo, ¿no? Uh-huh, sería un sí. poquito así. A mí esa peli me gustó y él me gustó. En Black Hawk Derribado también. En Sin City, por ejemplo, tiene un papel cortito, pero lo hace muy bien. Sí. El caso es Levin, por ejemplo. El caso es Levin, es una peli que me gustó mucho en su día. Es decir, que este es un tío que a mí no es uno de estos que deteste, de ¡ah, qué asco, el guaperas, tal! Es un chico que yo lo poco que le había visto, fuera obviamente fuera las moñadas de 40 días y 40 noches y cosas así, pues los papeles más o menos serios a mí me ha convencido. Recuerdo una película, no me acuerdo el nombre de la película, pero era una que él tenía problemas mentales, creo que se llamaba Mozart y la ballena. Sí, se llamaba Mozart y la ballena, que era, en fin, tenía una enfermedad mental, conocía a otra chica que también tenía una enfermedad mental y había ahí una historia de amor y tal, se conocía en una terapia de grupo. En esa peli también me gustó mucho. Es decir, actores, otra cosa es que no haya sabido elegir bien sus papeles o como digo, haya sido encasillado en la faceta de guaperas. Sí, pero yo creo que aquí de americano transgresor hace muy bien. Contrasta mucho con el resto de personajes que son todos muy ingleses. Sí, sí, el papel le viene que ni pintado. Como tú bien has dicho, es americano, hace de americano e interpreta a Ethan Chandler, ¿no? Que es un pistolero que digamos que retirado o huido de su país, ¿no? Que actúa en un espectáculo de una especie de circo ambulante o de feria, de estos que van haciendo así pruebas de puntería, pues de darle a las tres manzanas, de a ver que le da todas las botellas a 100 metros, de a ver quién desenfunda más rápido. Espectáculos de pistolero. Y entonces, como los protagonistas, Vanessa y Malcolm, se dan cuenta de que hay un pistolero que vale, que tiene mucha puntería, pues lo necesitan para su misión, ¿no? Aquí es donde empieza a entrar en la historia, ya que Malcolm envía a Vanessa a reclutarle, ¿no? Para la búsqueda de la hija de Malcolm. Sí, y este es un personaje que además mantiene el misterio hasta el final de los finales, porque a los demás les vas conociendo a medida que pasa la serie y algunos se presentan directamente. O sea, el Dr. Frankenstein, pues primer capítulo ya, soy Víctor Frankenstein, pues ya está, no hay más, ya sé quién es. Pero este mantiene el misterio hasta el final y me parece que, hombre, a ver, tampoco es una super sorpresa. No. Porque para mí, pues yo creo que desde el primer capítulo estaba bastante claro. Y luego te dan pistas a medida que avanza la serie, pero desvelártelo como tal hasta el final nada. Mira, ¿sabes qué pasa? Que como en esta serie aparecen varios personajes y tú no sabes hasta qué punto van a empezar a salir personajes nuevos, por no hacer spoilers, tú no sabes si este tío va a ser la momia o el monstruo del pantano. Es decir, te van dando pistas de que puede ser dos cosas. Sí. Entonces, un poquito te mantienen en tensión con ese tema, aunque obviamente, como tú dices, te van dando pistas de quién puede ser. Sí, sí, a mí ya te digo que no me sorprendió, pero se lo guardaron bien y yo creo que las pinceladas que te van dando son sutiles y están bien hechas. Bien, pues ya que hemos hablado del Dr. Frankenstein, vamos con él, porque a mí, para mí, este chico era absolutamente desconocido, para mí. Sé que ha hecho, o sea, veo que ha hecho cosillas y IMDb es un chivato implacable, pero nada que a mí me parezca, vamos, su cara no me sonaba de nada. Ahora, lo hace fenomenal. Sí. Muy bien. Sí, el Harry Treadaway este, pues, aunque ha hecho algo en el cine, yo no había visto nada suyo todavía. Y la verdad es que ha resultado ser otra de las grandes sorpresas de la serie, ya que, bueno, pues me ha gustado mucho su interpretación. Además, pues el maquillaje este que le ponen en los ojos ayuda a exacerbar, ¿no? Ese aire de pesadumbre y de angustia que tiene este personaje durante toda la serie. Y como bien has dicho, pues interpreta al doctor Víctor Frankenstein, el cual pues es contratado por Sir Malcolm para que le ayude en su investigación, ¿no? Sobre un cadáver que ahora luego entramos en el piloto si quieres, pero bueno, lo necesitan, digamos, para trabajar con cuerpos. Sí, es un personaje muy melancólico. Bueno, todos tienen sus secretos y todos tienen su pasado y sus culpas y cargan con ellas, pero este personaje es especialmente melancólico. Te cuenta algo de su pasado que encaja muy bien con la actitud que tiene en el presente, quiero decir, yo creo que es coherente, pero es claro, es un personaje muy que va a vivir toda su vida muy torturado porque él quiere resolver el problema de la muerte. quiere desvelar lo que hay entre la vida y la muerte, y entiendo que buscará una solución a ese problema que tiene la raza humana, que es que somos, bueno, que todo es finito y que nuestra vida se acaba. Pero claro, eso implica meterse en campos que no le competen al ser humano. Entonces es duro, vive torturado por eso. Y bueno, pues tiene su criatura, por supuesto, que eso tampoco es un spoiler, porque si es Frankenstein, pues tiene que tener criatura. Y fíjate, esta historia hay gente que dice que no se parece en nada al Frankenstein clásico, y a mí me parece justamente lo contrario. Creo que se parece muchísimo a la novela, porque es igual que la novela, en el sentido de que tiene una criatura, luego la aborrece, la criatura se encuentra sola y perdida, la criatura es repulsiva, no porque sea repulsiva, es repulsiva por lo que es, ¿no? Porque es una composición de otros cuerpos, porque es algo aberrante, porque es antinatura, pero no porque te dé muchísimo asco. No es el Frankenstein clásico que vemos en las películas de terror antiguas con los tornillos y para nada. Es un ser culto. Sabe leer, sí, sí. O sea, se mueve como una persona normal. O sea, no es el monstruo de Frankenstein de las películas. Precisamente se parece muchísimo más al de Mary Shelley, desde mi punto de vista. Sí, sí, yo, vamos, te lo he comentado al principio, yo veo muchos paralelismos con la película esta de Kenneth Branagh, la que interpretaba al monstruo de Frankenstein, Robert De Niro. Uh-huh. Obviamente, como dices, no tiene un aspecto tan monstruoso, parece una persona más normal, ¿no?, entre comillas, uh-huh. pero sí, sí, vamos, yo le encuentro totalmente parecido al Frankenstein de Mary Shelley, la historia, las ambiciones y los objetivos tanto de Frankenstein como de su monstruo es totalmente igual, vamos. Lo que le exige el monstruo a Frankenstein en esta serie es lo mismo que le exige en el libro, y el que haya leído la novela, pues ya no tengo que darle más explicaciones, le pide exactamente lo mismo y le amenaza exactamente con lo mismo, o sea, es clavado a la novela. Así que, perfecto, pues oye, yo, Frankenstein, satisfechos también, ¿no? Sí, sí, sí, mucho. Yo al principio me daba un poco de miedo este personaje, tanto Víctor como el monstruo, pero al final, oye, yo creo que los dos cumplen y con creces, y incluso yo diría que el que hace de Dr. Frankenstein, vamos, es de los que destacan en la serie. Sí, iba a pasar ahora a otro personaje principal, pero ya que estamos hablando de la criatura de Frankenstein, yo creo que vamos a pasar a la criatura, si te parece bien. La criatura la interpreta Rory Kinnear, que este sí es un actor más conocido. Vamos, yo le he visto. Vamos, ha salido en varias películas de James Bond de hace poco, en Skyfall y en Quantum of Solace. Y sí, yo, vamos, desde luego, de nombre a mí me sonaba, y luego al ver sus películas, pues veo que es bastante más conocido que el actor que interpreta a Víctor Frankenstein. Sí, sí, este hombre, pues como bien has dicho, aparece en Skyfall, de nuevo otro elemento de James Bond, se nota aquí la mano del guionista John Logan, ¿no?, que lo ha enchufado aquí claramente, y bueno, la verdad es que tiene ya un recorrido en la televisión, ¿no?, sobre todo en la inglesa, con series como Black Mirror o Southclive, y bueno, pues sí, la verdad es que es una interpretación que a mí me ha gustado bastante, porque es un tío que a priori no da miedo, no es un ser excesivamente grande, ni un tío demasiado feo, ni, pero no sé cómo lo hacen, no sé si son esas lentillas de color naranja, o uh-huh. esa piel pálida, o la excelente interpretación de Rory Kinnear, pero la verdad es que da miedo el tío, o sea, uh-huh. Este lo hace súper bien. Sí. Sí, sí. Y bueno, como dices, pues interpreta al primogénito de Frankenstein, ¿no? Y es, pues, como dices, parecido a Mary Shelley, un ser pues lleno de odio, no sé si decir de maldad, puede que sea maldad justificada tal vez, que atormenta continuamente a su creador con el chantaje que todos sabemos, y que los lectores de la novela y los que hayan visto la película de Kenneth Branagh pues sabrán por qué quiere y qué es lo que hace para conseguirlo. Sí, es un personaje que al principio solo ha conocido el odio y la violencia, y entonces eso es lo que ha aprendido. Luego había un momento en la serie en el que recibe cierta bondad, pero claro, él sabe que nunca va a ser aceptado. Nunca, porque es una criatura antinatural. Y efectivamente esa es la razón por la que tortura a su creador. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar a Dorian Gray, que es Rip Carney, que yo es otro que me pasa como Frankenstein, no le conocía de nada. La diferencia es que este personaje, no digo que el actor sea malo, no creo que ninguno sea malo, pero creo que su personaje es muy poco agradecido. Sí, a mí, yo aquí coincido contigo, parece que nos hayamos puesto de acuerdo, pero en absoluto, ¿eh? Yo a este tipo no le había visto antes, a este Rip Carney, pero la verdad es que me ha dejado un poco frío. A ver, yo lo veo demasiado femenino y blandito, incluso para el papel que interpreta, que hace de Dorian Gray. Es decir, yo un tío que tiene un magnetismo increíble, que seduce a toda mujer u hombre, no sé, no lo veo como este tío con cara de niño y así tan... Le falta masculinidad, no sé, deberían haber cogido a otro actor, no sé si más masculino, tampoco es plan de poner ahí a Hugh Jackman, pero... no me parece buena elección, aunque como dices, no lo hace mal, es decir, el chico actúa bien dentro de su papel, pero... No sé, no me ha terminado de convencer. Es que al final, ¿sabes qué pasa? Que en la serie parece que todos sufren con su secreto, menos este. Este está de puta madre, hablando mal y pronto. Este está como quiere, este rico, se trae chicas a casa, ahora me hago fotos, me monto una orgía, no sé qué, de vez en cuando me voy ahí a mirar mi cuadrito, todavía que tú no lo ves, él sí. Y salgo con este, con el otro, solo hay un momento en el que le ves fruncir un poco el ceño con decepción, pero por lo demás es que es un personaje que está disfrutando de la vida, ni siquiera está implicado en la trama general importante que une al resto del personaje, él realmente es un secundario, y claro, como es un niño pijín, como quien dice, rico, sin problemas, con esa carita femenina, con esos modales tan, la vida es maravillosa, pues es que te desencaja completamente con el resto. Sí, sí, es así. Es completamente como tú dices, es el único que no sufre con su terrible pasado, ya que vemos como, pues bueno, esto no es spoiler tampoco, todo el mundo sabe lo que hace Dorian Gray. Pues vemos aquí que el hecho de mirar el cuadro es más bien una rutina, más que un secreto. Él lleva, como has dicho, su vida de rico, sus orgías, sus cenas, sus fiestas, sus teatros, sus todo... Y luego pues se pone un rato, mira el cuadro, ya está. Entonces, como tampoco interviene en ninguna trama, o sea, con peso en ninguna trama, pues es que es eso, queda así un poco aparte del resto. No sé, no lo han metido bien en la historia. Yo espero que de cara a la segunda temporada cobre más importancia. Sí, o a lo mejor es un personaje pasajero que, como quieren sacarte todos los personajes del terror gótico clásico, pues a lo mejor simplemente pasaba por allí, como quien dice. Pero sí, es que tiene una carita de niño, le estoy mirando ahora, es muy curioso. Este chico nació el mismo año que yo. Y, jolines, normalmente cuando veo actores de mi edad o más jóvenes, parecen mucho mayores que yo, pues por el maquillaje, por la ropa, por la actitud y porque yo creo que este mundo envejece. Pero este, que parece mi hermano pequeño... Sí, sí, sí. Por eso en parte tampoco... También me choca, ¿no? Es demasiado niño para con el resto de los personajes. Sí, le falta como aplomo. Pero bueno, el actor no es malo. O sea, yo creo que simplemente o no está bien escogido o el papel es poco agradecido. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Vale, antes de pasar a Brona Croft, voy a hablar... Y teníamos que haber hablado antes, pero... Voy a hablar de Sembene, interpretado por Dani Sapani. Que a mí este tío me ha gustado un montón. Sí, la verdad es que es el tío con menos frases en la serie, pero clava el papel, ¿eh? Joder, tiene una presencia sin decir absolutamente nada. En el episodio piloto, incluso creo que sale en el tráiler, le abre la puerta a Ethan Chandler y solo con verle dices, yo no entraba. O sea, a mí me abre este tío a la puerta mirándome así, súper serio. O sea, es que es como implacable, como si nada le afectara, que es que se detiene el tiempo. Me clava así la mirada, sin hacer ningún gesto, y yo me doy la vuelta y digo, me he confundido, perdone. Y me voy a mi casa porque acojona. Sí, sí, lo hace fantástico el tío. Es Dani Sapani, como dices, y hace el sirviente y guardaespaldas de Sir Malcolm. Luego, más adelante cuentan un poquito de su pasado, aunque prácticamente nada. Y efectivamente hace un papel de presencia, ¿no? Porque en frases tiene tres, pero bueno, la verdad es que lo hace fantásticamente bien. Yo este tío creo que lo había visto, si no me equivoco, en Misfits, creo que es el tutor que tienen en el primer capítulo, creo que es el mismo actor, ¿eh? No lo he buscado. Y sí, pues actor inglés, ¿no? Yo he estado mirando un poquito su filmografía antes de grabar el programa y tiene cierto recorrido en la televisión inglesa, pero vamos, no lo conocía salvo por este papel en Misfits, si es que es este actor el que sí, digo. Sí, es este actor, sale en Misfits, sí, lo estoy comprobando, es él. Así que sí, la verdad es que es un personaje, es un personaje africano. Conoció a Sir Malcolm en una de las expediciones, no sabemos qué pasó ahí, pero el caso es que ya son inseparables. Él es su criado, es decir, no están al mismo nivel nunca y no eclipsa al personaje de Sir Malcolm, no obstante, siempre está ahí como una constante que observa. Es un personaje muy observador que te llama la atención porque tiene presencia y aunque siempre está a la sombra de Sir Malcolm, es capaz de destacar. La historia no te la revelan, eso está por descubrir todavía, pero tiene pinta de ser interesante. Es un personaje que me despierta la curiosidad. Tengo ganas de saber más. Sí, la verdad es que en un capítulo hablan un poquito de su pasado, no vamos a destapar nada, pero deja entrever un poco que no se sabe muy bien si él está con Sir Malcolm, porque Sir Malcolm le salvó la vida, o tal vez sea al revés, ¿no? Que a lo mejor él salvó la vida a Sir Malcolm y entonces, digamos que por su religión o sus creencias, pues Sir Malcolm se ha convertido en su responsabilidad, ¿no? Lo deja así un poco ambiguo y yo creo que esto es muy interesante. Vamos a ver si terminan de revelárnoslo en la segunda temporada. Sí, un personaje que me ha gustado mucho. Y ya de los principales así o secundarios con más apariciones, solo nos queda Brona Croft, interpretada por Billy Piper, que yo... Yo, macho, es que yo no sé si era el maquillaje o qué, pero a mí esta chica me ha parecido de las más feas que he visto en televisión, te lo juro. Buenísima actriz, ¿eh? La interpretación es que no, de verdad, todas las interpretaciones son buenas. La tía es muy buena actriz, hace su papel que lo borda, además es un papel que tiene bastantes cambios de humor y lo sabe llevar fenomenal y lo hace muy bien, pero, joe, que yo la veía... Yo la veía besarse con gente, vamos a decir, gente, y decía, pero ¿cómo pueden? Tío, es que es muy fea, en serio, no. Y esta no es como Eva Green, que dices, las hay más guapas, pero no tan... No, esta, las hay más guapas y que están más buenas y de todo. Y además, además la maquilladora es una cabrona, tío, o sea... Porque le ponía unas cejas, o sea, bueno, será que era así la época, ¿vale? O sea, es maquillaje de la época, pero yo es que le hacían unos destrozos que no sé, yo no sé cómo se dejó. No sé. Sí, yo quiero pensar que era un poco por de dónde viene, ¿no? Que es así un poco de los bajos fondos o que es inmigrante y tal. Que quiero pensar que es algo así, ¿no? Porque ella es una inmigrante irlandesa en la serie. Entonces, pues eso, Billie Piper, cantante británica, que cuenta ya con una trayectoria importante entre la televisión inglesa y que yo creo que ha obtenido gran parte de su éxito por participar en Doctor Who, ¿no? Uh-huh, sí. Aquí, como dices, pues interpreta a Brona Croft, que es... Yo creo que es una prostituta, ¿no? No, sí, es una prostituta irlandesa que bueno, entabla una amistad y luego lo que sea con el personaje de Josh Hartnett. Uh-huh. Y bueno, y ella está afectada por la tuberculosis, entonces pues es una situación difícil pues porque es de la clase baja, sabe que tarde o temprano va a morir, la enfermedad la acosa mucho... tiene breves momentos de felicidad, pero siempre están empañados por esa nube de la tuberculosis y la tía lo hace fenomenal. O sea, la actriz es buenísima, pero ojo, es que... Sí, eso de cara a su aspecto, sí que es agradecido en cuanto a la interpretación, ¿no? Como sí. Bien has dicho, tiene muchos matices, la serie tiene fases, pues eso, de ser una chica, una... pues no sé, una devora hombres, ¿no? Así una ser un poco pícara, tiene otros momentos de derrumbamiento, de estar totalmente deprimida por su enfermedad, tiene momentos de amor, tiene un poquito de todo, es un papel muy agradecido y la chica lo hace bastante bien. Sí, no, la chica lo hace, no, la chica lo hace muy bien, lo hace fenomenal, lo que pasa es que yo no lo entendía, pero bueno. El caso es que al principio es un personaje que da conversación y da un poco de profundidad al personaje de Josh Hartnett, pero que no sabes muy bien realmente qué está haciendo la historia, por qué está allí, cuál es su objetivo, qué tiene que ver con todo esto, y al final te lo descubren. Tengo que decir que tampoco, bueno, que tampoco fue sorpresa, por lo menos no para mí, que algo uh-huh. intuía ya, porque la misma serie te da pistas. O sea, quiero decir, si te fijas bien, hay algunos momentos, es que las intros te dan pistas, el opening, perdón. La intro yo incluso recomendaría a la gente que no la viera, porque hay algunos spoilers muy serios ahí, ¿eh? Sí, sí, el Previously in Penny Dreadful es que te destripa cosas, porque te es súper... Incluso el opening. El opening te pone imágenes y luego otras y te saca gente y nunca es casual. Hombre, entonces... la canción de apertura, hay una imagen de Josh Harnett que dices tú, ¿vale? Efectivamente. ¿Me podéis poner un cartel ya directamente diciéndomelo? Efectivamente. O sea que si la gente se puede saltar el opening y los Previously in... Mejor, porque ahí hay muchos spoilers. Pero bueno, y yo creo que este sería el plantel general. Luego tenemos a Olivia Llewellyn haciendo de Mina Harker, que es la hija de Sir Malcolm Murray, se apellida Harker porque está casada con un abogado que se apellida Harker. Casual. ¿Dónde lo he visto eso? Sí, señores, en el Drácula de Bram Stoker. Efectivamente, aquí nada no es casualidad. No. Y poco más, porque luego tenemos un par de personajes más que aparecen, pero en un episodio o dos como mucho, y yo creo que tampoco merece la pena que nos extendamos más con esto. Así, destacable a lo mejor David Warner, que interpreta al Van Helsing, ¿no?, de esta serie. Es verdad. Actor veteranísimo, muy bueno, tal vez un poco desaprovechado, pero bueno, es que su papel es ese en la serie. Y nada, ¿no? También lo metería aquí en el reparto así de secundarios. Sí, sí, es verdad. Me había olvidado completamente, pero es verdad que es... Y sale poco, pero lo hace, claro, pues... Que aquí curiosamente no lo relacionan con la trama de los vampiros, sino con otra. Esto me llamó la atención. Sí, sí, es verdad, es cierto. Eso me pareció bastante original. Porque fíjate, podían haberle metido directamente y bueno, oye, algo hay, pero no tanto como podrían. O sea que en ese sentido súper bien. Pues nada, ya le hemos dado una vuelta al reparto. Yo creo que ya nos podemos meter con otros aspectos de la serie, como la ambientación, el vestuario, que desde mi punto de vista son soberbios. Podemos contar algo del episodio piloto y poco más, porque no, ya te digo que no le quiero destrozar esto a nadie. Bien, bueno, la ambientación, hemos comentado antes, Inglaterra del siglo XIX, muy bien recreada. No sé si tienes algún dato de producción que quieras destacar, como presupuesto o lugares de rodaje. No tengo ningún dato así concreto. Sé que se rodó en Inglaterra, que uh-huh. estuvieron 5 meses rodando para los 8 capítulos. Y bueno, como dices, pues sí, Inglaterra, siglo XIX, creo que concretamente era 1881. Uh-huh. Y a mí me llamó la atención sobre todo el tema de exteriores, porque claro, una casa siempre puede ser más fácil, ¿no? Recrear una casa, decorarla como la Inglaterra victoriana y tal, pero a mí, por ejemplo, la ambientación esta del puerto, donde vemos al personaje de Josh Harnett, a Ethan, pues... me llamó poderosamente la atención, ¿no? Este aspecto así de enfermedad, todo, ¿no? Como de peste, de los barcos en el puerto, todo oscuro, la polución de la ciudad, la taberna que está al lado de los muelles, está, vamos, logradísimo. Sí, sí, todo muy gris, porque al fin y al cabo es una ciudad que tiene muchos habitantes, que no reúne las condiciones sanitarias necesarias para tanta gente. Además, la zona cerca del puerto, pues hay mucha industria, hay muchos barcos, es gris, hay un mochollín. La verdad es que la atmósfera general está bien recreada y los instantes del puerto contrastan completamente con las escenas de casas espectaculares, de mansiones británicas, de fiestas llenas de espejos, llenas de luz, llenas de chimeneas maravillosas, y está muy bien recreado. Como has dicho, se rodó en Londres, en Inglaterra, también se ha rodado mucho en Irlanda, en diferentes estudios, en diferentes lugares, en exteriores, se ha usado bastante Irlanda. Irlanda debe ser un sitio bueno para rodar, porque hay muchas... Mira, Showtime ha rodado bastantes series allí y yo creo que HBO también. Bueno, la serie tenía un presupuesto de unos de más o menos 1 millón de libras, estimado. A mí me parece, no sé, vamos, no sé si será mucho o poco, pero yo todo lo que he visto en la serie tiene que haber costado un buen dinero. Porque el vestuario, por ejemplo, el vestuario es espectacular. O sea, el vestuario es tremendo. Es que todo, el de todo el mundo, quiero decir, incluso el de la gente que está ahí por la calle. No he revisado bien las escenas generales, globales, estas donde sale muchísima gente y hay espacios abiertos donde se puede meter una gambada, y no he visto ninguna cutrada en ningún momento. No, totalmente de acuerdo. Yo, si el presupuesto es ese, la verdad es que me sorprende totalmente, porque han hecho auténticos malabarismos, ¿no? Con esa cantidad. Porque es que realmente es como dices, no canta nada, todo está perfectamente coordinado. Ya te digo, tanto los espacios cerrados como los barrios, los bajos fondos, el puerto, el teatro. Vemos ahí en un episodio una zona donde está, digamos, la burguesía con los jardines y tal, y está todo muy bien recreado, todas las clases perfectamente definidas, cada uno con su vestuario, está fantástico, la verdad. Sí, yo no sé si será a lo mejor 1 millón de libras por capítulo, porque es que pagar solo pagar a los actores es que tiene que haber sido mucho dinero. Sí, hombre, yo creo que el presupuesto tiene que ser más elevado, seguro, porque estos actores tienen cierto caché. No sé, el dato tiene que ser o por capítulo o es un error, no sé, pero bueno, por lo menos. Luego, bueno, directores. 2 episodios los dirigió un director español, ¿verdad? Sí. Bayona, director del Orfanato, de Lo Imposible. Y dirige el primer y segundo episodio, que para mí están muy por encima del resto de la serie. Salvo unos cliffhangers que vemos ahí espectaculares al final de temporada, pero para mí estos episodios están por encima del resto. Y quiero pensar que en parte es por el buen hacer de nuestro paisano, ¿no? Pues seguramente. Luego tenemos varios directores más. Bueno, de hecho tenemos un director cada 2 capítulos. Tenemos a... No sé si voy a saber pronunciar este nombre. Koki Yedroik. Los 2 siguientes episodios. James House, los 2 siguientes. Y Derbla Walsh, los 2 últimos. No he notado... Bueno, es verdad que algunos episodios son mejores que otros. También el guión ayudaba. Yo, por ejemplo, para mí el capítulo 5 o 6... El que te cuenta la historia de Vanessa y vuelve un poco atrás en el pasado, para mí es de los mejores. Pero también tenía un guión muy bueno, muy consistente. Y se agradecían explicaciones porque ya iba tocando. Sí, la verdad es que es uno de estos capítulos que vemos en todas las series que son un poquito diferentes al resto. Por ejemplo, esto suele pasar en todas las series cortas. En True Detective, por ejemplo, teníamos el capítulo este de las bandas de moteros. En este capítulo, como tú has dicho, tenemos este sobre el pasado. Siempre hay un capítulo que difiere del resto de lo que estamos acostumbrados en la serie, y este capítulo se sale. A mí también es de los que más me gustaron, y es que además tenía ganas de saber cómo han llegado a ese punto, ¿no? Y fue muy interesante, y desde luego es la mejor interpretación de Eva Green en toda la serie. Es espectacular. Además pasa por varias fases y es realmente impresionante los registros que tiene esta mujer. Sí, es un muestrario de registros este capítulo. Está fenomenal. Muy bien, pues yo creo que por la hora que es y el tiempo que llevamos hablando, me temo que ha llegado el momento de hacer alguna pequeña crítica, porque evidentemente esta serie no es perfecta. Hay pocas series que sean perfectas. Esta también tiene sus fallos. Te voy a conceder el honor de empezar tú. Sí, a ver, la serie no es perfecta, obviamente. Bueno, es una serie que de entrada lo tenía todo para engancharme, ¿vale? Y de hecho así ha sido. En fin, género de terror, elenco envidiable, ambientación, los monstruos, Eva Green, etcétera. Pero es verdad que el guión flojea en algunos momentos de la serie. Hay algunos tramos en los que... no sé si decirte que me ha aburrido, pero ha bajado mucho el ritmo. Luego, por ejemplo, lo hemos comentado ya, el personaje de Dorian Gray, no sé si diría que podrían habérselo ahorrado, pero es que claro, al estar fuera de la trama pierde tanto interés, no pinta nada en la historia principal y ni siquiera tiene una historia secundaria de peso como tiene Frankenstein, por ejemplo. No sé, otras cositas que podemos ver por ahí. Yo he leído muchas críticas, por ejemplo, en torno al diseño de los monstruos, de los vampiros, por ejemplo. A mí esto personalmente sí que me ha gustado. Tampoco es una serie a la que le pueda sacar demasiados fallos. Yo diría, básicamente, son los de guión, ¿no? Que baja el ritmo en algunos momentos hasta no se hace soporífera, pero pierde. También es que quizá tenía las expectativas demasiado altas. No es una serie perfecta, obviamente, no está en el top de las series. Quizá por esto, ¿no? Me llevé un pequeño disgusto, pero vamos, aparte de eso tampoco le he encontrado muchos fallos, salvo que ahora me destapes tú algunos y diga yo, ¡ah, sí, sí, tienes razón! Hombre, yo no te puedo decir mucho más de lo que hayas dicho tú, que creo que es el mayor fallo que tiene, ¿no? Que a veces el guión, aunque tengo que decir que yo creo que hacia el final se arregla y que por lo menos la historia te la cierran, que se agradece. O sea, la historia la cierran. Es verdad que te dejan muchas cosas abiertas porque si no, no habría una segunda temporada, pero no son cosas abiertas de que te estén tomando el pelo. A mí me molesta cuando las series me toman el pelo. Es decir, cuando una serie puede cerrar un hilo y no lo cierra, me molesta. La verdad. Sí, sí. Y también te digo que si ahora mismo me dijeran que la serie de Penny Dreadful es esto y ya está, que no hay más, también me quedaría contenta. Porque aunque hay algunas cosillas que empiezan, más o menos te las puedes imaginar. Y no me hace falta que me lo completen. Es decir, me parece que la serie es bastante redonda. Si da la casualidad de que no tiene éxito y la cancelan, para mí es una serie que está... Sí, es como... Puedes seguirla, pero está terminada para mí. La historia principal está terminada. Todos los demás personajes tendrán que seguir con su vida. Pero podemos verla o no. Es como una película. Cuando termina una película, la vida de la gente sigue, pero oye, no tienes por qué verla. Entonces, lo que pasa es que es verdad que en algunos momentos no sabes muy bien hacia dónde van a ir a parar y algunos personajes no sabes para qué sirven. Y a lo mejor a ti te interesan más unos que otros y como es una serie tan coral, pues acaban dedicándole el mismo tiempo a varios personajes y a lo mejor tú pues querrías que se centraran en dos solamente. ¿No? Esos son los fallos que puede tener. También creo que la gente tiene que captar el espíritu de Penny Dreadful. Y me explico. Penny Dreadful está basado en una publicación del siglo XIX, como ya hemos dicho. Es una publicación de horror. No de terror, de horror. O sea, el objetivo es espantar y horrorizar y dar asquete, ¿no? Como quien dice. No llegando al gore, pero sí horrorizar. Hay escenas que solo sirven para horrorizar. Hay escenas que a veces te parece que no vienen a cuento... Y puede que es que el único objetivo sea que tú sientas ese horror, ¿sabes? O sea, yo qué sé, si yo un día llego a mi casa y me encuentro la bañera llena de cucarachas hasta arriba, no es una película de terror, ¿sabes? No voy a pensar que nadie me va a matar, pero sí que es una escena que me horroriza, que me genera ahí una sensación incómoda. Y yo creo que Penny Dreadful tiene varias escenas de esas. El problema es que a lo mejor no encajan en ningún sitio. No tienen un propósito dentro del guión. Y eso te puede dejar un poco como... ¿Qué quieres decirme? ¿Qué es esto? Sí, es verdad, es un recurso al final. Y bueno, pensando un poquito así, fallos que pudiera tener la serie y tal, me ha venido a la cabeza, por ejemplo, ya que hablabas del peso de los personajes, de que es una serie muy coral, ahí quizá no esté totalmente de acuerdo, ya que creo, por ejemplo, que para quien no le guste, tiene que haber sido un palo, yo creo que le han dado demasiado peso a la figura de Frankenstein. Del doctor, hay muchos capítulos que son de él y si el capítulo no es de él siempre sale, o sea, es si los dos protagonistas son Malcolm y Vanessa, este es el que más sale, más que Josh Harnett, sí, más que Ethan Chandler, eso es cierto. Entonces, a quien no le guste la figura de Frankenstein o diga, joder, me están contando lo mismo que la película, lo van a aborrecer un poquito porque sale mucho. Luego, otra cosita, la serie bajo mi punto de vista es muy predecible. O sea, no lo argumento porque no sabes de qué va la serie, pero digamos que los cliffhangers que tiene son bastante predecibles todos. O como dices tú, te van dando pistas a lo largo de la serie y te haces una idea de que es que al final no te sorprende. O sea, al final en vez de decir, ¡ostras, no me digas! Pues lo que dices es, ¡hombre, por fin lo dicen! Sí, eso es verdad, cierto, completamente de acuerdo. Sí, lo que estábamos comentando antes, que es como, al final pasa esto, no es que me sorprendiera... Pues no te sorprende porque te han dado tantas pistas y es tan claro, sí, es cierto, es tan evidente. Y luego, que al final... por ser un poco puntillosos, tal vez los enemigos son muy fáciles de matar. No sé si a ti te dio esa impresión, pero llegan estos, uno con un cuchillo, otro con dos pistolas y tal, y hacen unas masacres ahí impresionantes en un momento. Es decir, como que menosprecian un poquito la figura del vampiro, ¿no? Esa figura que teníamos de siempre, de indestructible, de inmortal y tal. Aquí, vamos, hacen unas carnicerías importantes. Sí y no. Es decir, sí. Si el enemigo es el vampiro, lo menosprecian completamente y aunque es difícil de encontrar, luego es fácil de matar. Bueno, también estamos hablando de un explorador experto, un tío que dispara estupendamente, una medium, pero bueno, sí que es verdad que terminan enseguida. Lo que me hace pensar que tiene que haber alguien más por ahí detrás. Uh-huh. Eso, en eso te digo que sí. Te digo que no, porque no estoy segura de hasta qué punto ese es el enemigo. Es decir, es un enemigo, hay una trama general, pero luego cada uno tiene su enemigo. Y muchos lo tienen dentro. Y ahí es... Ese es el punto de la serie del que hablábamos antes. Todo el mundo tiene secretos, todo el mundo tiene monstruos. Viendo el videoblog de producción de la serie, uno de los creadores decía: hay una razón por la que todavía seguimos leyendo Frankenstein, seguimos leyendo Drácula, seguimos leyendo el Dr. Jekyll y Hyde, y es que hablan de demonios que el ser humano tiene dentro, y todos tenemos miedo de tenerlos. O sea, todos tenemos miedo de que nuestro enemigo esté dentro de nosotros y forme parte de nosotros. Entonces, en ese sentido, no es nada fácil de matar. En el sentido del enemigo físico, el que ha secuestrado a tu hija, etc, etc, etc, ese es facilísimo. Ahí estoy de acuerdo. Sí, tienes toda la razón, es verdad. La verdad es que no había caído en este razonamiento, pero es así. La verdad es que lo que es fácil de matar realmente, a lo que me refiero, es el enemigo físico, como bien dices. Pero como realmente cada uno tiene su enemigo interior, que has dicho perfectamente, pues en ese sentido, pues sí, no tengo más que darte la razón. Además que todavía no se sabe muy bien si los enemigos son los que matan... son dirigidos por alguien o no, es decir, aún quedan cosas por ver. Sí. De todas formas, no me extraña que no hayas pensado en eso porque es una rayada. Que te... es una rayada muy grande. Muy bien, pues nada, yo creo que con esto podemos ir finiquitando el tema. Iba a mirar los comentarios de los oyentes, me parece que solo tenemos uno. Pero esto, y aunque ahora esto no debería decirlo en voz alta, esto ha sido por un fallo garrafal de nuestra página de Facebook. Yo no tengo las claves, por lo tanto no he podido colgar la foto donde debía. Así que han llegado muy pocos comentarios porque es a mi perfil. No obstante, voy a leer el que tenemos y si es necesario añadiré el resto después, porque oye, si al final los oyentes comentan es justo que lo metamos, ¿vale? Muy bien. Pues Paco Garrido, que es oyente y amigo... Dice, genial, una de las series que más me han sorprendido, sobre todo porque cuando la empecé a ver no tenía ni idea de qué iba. Me sorprendió mucho la reimaginación del terror victoriano. Un saludote. Pues gracias, Paco. Gracias por comentarnos. Muy bien, pues nada, ya te dejo los últimos minutos para que digas unas palabras de la serie, si la recomiendas, si no la recomiendas, algo que quieras destacar y que te despidas de la audiencia. Pues sí, la serie la verdad es que es una de las grandes sorpresas de la temporada. Es una serie corta pero ligera, se pasa muy rápido, aunque el guión tenga altibajos no ha llegado a aburrirme, yo se la recomiendo a todo el mundo. Lo mejor, la ambientación, Eva Green, Timothy Dalton, es una serie que hay que ver, como bien has dicho tiene un 8 y pico en Internet Movie Database, no sé si tiene un 7 en Film Affinity, así que la gente se haga una idea más o menos por dónde van los tiros. Si les gustan los monstruos, el horror y todo esto, tienen que verlas. Destacable para mí en la serie, por ejemplo, que no lo hemos comentado, muy destacable el diseño de... me ha gustado mucho, por ejemplo, los vampiros, los jefes, digamos, ¿no? Los vampiros son realmente temibles, ¿no? Con esos dientes ahí superiores centrales al estilo Nosferatu. Esa forma de moverse que me recordaban un poco a los vampiros de Coppola, ¿no? Que van así como a trompicones, pero rápido a la vez. En fin, está todo muy bien recreado, tiene un maquillaje y está todo genial. La verdad es que el piloto tiene una factura que podría ser una película perfectamente. Así que el que quiera ver una serie de calidad sobre estas temáticas, que no se la pierda. Nos han llegado más comentarios. Juan Carlos Arias Menéndez, pedazo de serie, bien conoces mi opinión, Elia. Francisco Torrea aplaude y dice, gracias, no la conocía. Jaquen Dejar, pues no conocía esta serie, me falta tiempo material para tanto que ver. Como vemos, es una serie que no todavía no ha visto mucha gente. Víctor SG, estoy al día, el final de temporada me decepcionó un poco, pero creo que la segunda parte promete. Nathan David Ortil Wenubil, estoy esperando que comience la segunda temporada para hacer una maratón. Se te echaba de menos, Elia. José Manuel Teruel Gálvez, la estoy terminando ahora mismo. Mi valoración en conjunto, que tiene una trama de más a menos, sobre todo los dirigidos por Bayona. Me fascina el tema gótico y victoriano. Esto se puede decir que es una Liga de los Hombres Extraordinarios, más a mi gusto que la película, por supuesto. Pero merece la pena porque estamos escasos de este tipo de terror clásico. Un saludo, Edelfos de la Cripta. Muy bien, pues nada, hasta aquí hemos llegado con Penny Dreadful. Jaime Snow, muchísimas gracias por estar aquí. Te aconsejo que no te acerques más si no quieres que te muerda algún vampiro, y esto no es una advertencia, es una invitación, así que muchísimas gracias. Pues nada, procuraré pasarme pero cargado con una ristra de ajos al cuello, y nada, un honor estar por aquí, un placer hablar contigo, que tenía ganas de conocerte, y hasta pronto, espero. Hasta pronto. Joyas del Spaghetti Western. Sugar and honey, look for her. She is maybe waiting for someone knocking at her. En anteriores entregas de Joyas del Spaghetti Western me he adentrado en productos de carácter marcadamente ligero, películas fáciles de ver que se podían disfrutar en cualquier hora y media libre que tuviera uno, sin complicaciones, sencillamente dejándose llevar por historias sugerentes de pistoleros y forajidos. Pero dentro del Spaghetti Western también encontramos películas, por decirlo así, para los muy cafeteros. Y convendría advertir que el visionado de uno de estos títulos podría resultar muy sufrido para alguien no muy versado en esto del Spaghetti Western más auténtico. De hecho, para la obra de la que voy a hablar ahora es necesario tener un cierto rodaje dentro de este género, porque para un espectador ocasional, un profano en el Spaghetti Western o cualquier persona que no sepa digerir bien productos de serie B o incluso Z, la película podría ser calificada de muy, muy mala con solo ver los primeros minutos de metraje. No quiero engañar a nadie, aquí hay poco dinero y por ello los actores son justitos, los escenarios son cutres, la puesta en escena y trabajo de dirección sale adelante a duras penas, pero a pesar de las innegables carencias del film, tiene un algo especial. Es muy original. Para el que acepta que esta es la división más inferior del Spaghetti Western, sorprende la brillantez de determinados momentos que nos presenta la historia. Bien, la película no es otra que Reza al muerto, mata al vivo, cuyo título original es Prega il morto e ammassa il vivo. Vamos, de la suerte de títulos retorcidos que tanto se llevaban en esa época de los 60. Resultones, desde luego, pero que ahora pueden antojársenos un tanto cómicos. Reza al muerto, mata al vivo estuvo dirigida por Giuseppe Bari, alias Joseph Warren, y estaba protagonizada por Klaus Kinski y Paul Sullivan. La historia nos narraba cómo un grupo de bandidos, que después de dar un gran golpe, se dividen e intentan llegar hasta la frontera, se reagrupan en un pueblo de menos de 4 casas, en realidad una casa, pero que es pensión y taberna, donde se pondrán en manos de un guía que les conducirá por un peligroso y laberíntico camino de desfiladeros hasta México. Es una senda que muy pocos saben atravesar. La mayoría de los que lo intentan se pierden y mueren en el desierto. Además, el camino está lleno de riscos casi idénticos y arenas movedizas que pueden tragarse a un hombre en un santiamén. Se trata del Paso del Chacal, un pasaje donde existen pocas probabilidades de sobrevivir para el transeúnte accidental. En la primera escena de la película vemos cómo un tal John Webb, interpretado por Paul Sullivan, un Paul Sullivan a mi juicio un poco soso y falto de carisma, pero lo suficientemente aceptable como para que me lo crea, mata a un hombre que resulta ser el guía de los forajidos. Sin este guía, el tal John Webb se convierte en la única persona que sabe cómo atravesar la peligrosa región y llegar hasta la frontera sin problemas. Eso le convierte en alguien necesario para la banda de ladrones, y así se presenta él mismo a ellos. Por supuesto, los primeros forajidos que se topan con él intentarán darle una lección por pasarse de listo, pero John Webb se los quita de encima sin problemas. Además de un buen guía, es rápido con el revólver y con los puños. La banda acepta el trato en cuanto aparece el jefe, un tal Dan Hogan, interpretado por un desatado Klaus Kinski que está en su salsa en este papel. Algunos dirán que está sobreactuado, pero es de esa clase de actuaciones de personajes extremos que tan pronto están en plan pasota y todo les da igual, como que de repente se enervan y se ponen a pegar a la gente o a disparar o romper cosas. Las particulares facciones de Klaus Kinski y su lenguaje corporal delante de la cámara son un auténtico regalo para los que disfrutamos del trabajo excéntrico y singular de este actor, único en su estilo. En este film, Kinski nos da todo lo que esperamos de él y mucho más. Aún así, advierto que a más de uno le sacará de quicio. En cuanto él entra en escena, el tono de la historia cambia. Él es un giro argumental en sí mismo. Por ello, tarda tanto en aparecer. Mientras esperan en la taberna, una diligencia se detiene en el lugar para que sus pasajeros puedan descansar y echar un trago. Aparte del conductor, se sumarán al reparto 2 mujeres de bien y un caballero elegante que hace las veces de calzonazos de turno. Los bandidos no tardarán mucho en mostrar sus intenciones y a golpe de violencia y mano armada les obligan a sentarse y quedarse muy quietecitos. La banda está esperando a una tal Daisy, una mujer que es la que debe traerles el oro que robaron en su atraco. Deberá llegar de un momento a otro, mientras tanto todo el mundo va a permanecer tranquilo y sin intentar nada, o los revólveres cantarán. La pensión taberna está regida por un abuelete simpático y campechano que no para de soltar una expresión que el espectador español no sabe cómo tomarse. ¡Cachindiela! Lo repite tantas veces que logra poner nervioso al más relajado, pero la trama le apartará de la pantalla en un momento determinado para que, sin dejar de salir, salga menos. Junto a él está la chica guapa, una pelirroja de un cándido que echa de espaldas, que sueña con salir de allí y le suplica a John Webb que la saque de ese quinto pino en el que vive. También veremos varios conflictos entre los bandidos nada más empezar, porque Daisy está tardando demasiado en llegar con el oro, y John Webb, de quien nadie se fía, aunque está claro que va a tener que ser el nuevo guía del grupo, encima, ha confesado que está asociado con un miembro de la banda, aunque no dice quién es. Así que nadie se fía de nadie, y la cosa no para de ponerse tensa. Para colmo, el personaje de Klaus Kinski tiene ocurrencias extravagantes, como obligar a cantar a una de las féminas que se pone a entonar villancicos de forma lamentable, mientras el malo de la peli sigue haciendo tropelías, provocando a los pasajeros de la diligencia y seduciendo desmañadamente a la mujer del señor Calzonazos delante del mismo. Quizá uno de los momentos más intensos de la historia es cuando, inmediatamente después de que Daisy aparezca con los lingotes de oro, un grupo de Rangers de Texas llega al establecimiento. Hogan y sus hombres se esconden por todo el local y amenazan a los pasajeros de la diligencia y a la gente de la taberna que si les delatan, todos morirán, por lo que deben disimular que la cosa está tranquila y no pasa nada. Una escena que Robert Rodríguez fusilara en su Abierto hasta el amanecer en la secuencia inicial en la tienda de la gasolinera. El momento está muy bien llevado y nos deja claro qué tipo de méritos esconde Reza al muerto, mata al vivo, si se le da una oportunidad y uno tiene paciencia. Jefe, está llegando alguien. ¡Ahora vienen los Rangers! ¡Te detendrán! ¡Todo ha terminado! ¡Vete al infierno! ¡Adiós, México! ¡Los Rangers! ¡Shelton, lleva los caballos a la cuadra! ¡Cobra, echa Riz al almacén! ¡Dick, coge a la chica! ¡Llevad las cajas a la cocina, pronto! ¡Ayudaos, llevadla a la cuadra! ¡Tú y Shelton, controlad el exterior! ¡Que nadie de vosotros haga un gesto! ¡Ni una palabra fuera de lugar, ¿entendido? Escuchad todos. Primero mato a las mujeres y después a vosotros. ¡Rápido, sube! Como se puede apreciar, el doblaje en castellano es una mierda. Se puede decir más sutilmente, pero cuando se hacen las cosas tan mal, no se puede ser permisivo. La sincronía de las voces con los movimientos de boca nos muestran fallos constantes propios de aficionados, y de aficionados muy malos. La elección de voces roza el ridículo y la dicción e interpretación dejan bastante que desear. Otro elemento más que no ayuda a que extraigamos el jugo de esta obra, que dentro de la división más desconocida del género guarda muchos elementos de calidad. Pero el envoltorio nos obliga a rebuscar. Y ya puestos a exponer los incontestables problemas que tiene la producción, dejar claro que la música de Mario Migliardi tiene ese tufillo nostálgico de la serie B de aquella época en ciertos momentos y un par de temas principales cantados con voz femenina que a mí me parecen otro pequeño horror, pero que no empañan el disfrute final de esta película. Con esto ya paro de nombrar los obstáculos que el espectador ocasional debe enfrentar para ver el film, que a pesar de sus trabas, aristas y escaseces, se alza sobre la base de una buena idea, un argumento sólido y original y secuencias de gran intensidad que no suelen plantearse en este tipo de producciones. A mitad de proyección, el escenario principal donde se ha desarrollado toda la trama, el Rancho del Chacal, ese villorrio formado por una casucha que sueña con ser un salón hotel, con el paso de varios siglos, pero que se queda en chamizo con una tasca anexionada, pasa al duro desierto, rocoso y arisco de la frontera de Texas con México, es decir, Almería. Un tugurio y el desierto, los dos únicos escenarios que vamos a ver aquí, pero quedan para mucho por la variedad de situaciones, traiciones, alianzas inesperadas y autoaniquilación de una banda de criminales que no dudarán en matarse los unos a los otros para repartirse una porción mayor del oro. Debo rendirme ante algunas situaciones propuestas por este film, como ese, en la cueva, en el que Hogan, ya sabéis, el personaje de Kinski, recibe la visita de la esposa del banquero y que a pesar de que está dispuesta a pagarle una críptica deuda que tiene con él, poniendo a su disposición su cuerpo, él actúa de un modo completamente imprevisto, dejando claro que a pesar de su poca hombría, esto lo compensa con una vileza desmedida. O el instante de las arenas movidizas, precisamente con estos mismos personajes, y la versión que cuenta Klaus Kinski al resto de los hombres después. También es muy grande el tramo en que John Webb reacciona ante la traición de uno de los hombres de Hogan cuando se quedan a solas, mientras Hogan y un tal Cobra se quedan rezagados, y la vuelta de tuerca de esa circunstancia con una resolución de la misma a manos del propio revólver de Hogan, que ponen de manifiesto el cúmulo de buenas ideas que había tras este guión. Son escenas demasiado buenas para reventarlas aquí, aunque sean precisamente lo más satisfactorio de analizar. Además, conoceremos, en el último tercio de la película, qué pasado y qué identidad real tiene John Webb, que no es el renegado sudista y contrabandista por el que se hace pasar, y veremos cómo se soluciona el problema del oro, que no deja de ser un colofón para un festival de mentiras y traición entre un grupo de canallas convertidos ya en puros supervivientes. Y es que la película, en cuanto se traslada a la travesía por el desierto, gana muchísimos enteros, porque es donde se recrea con la vileza de los sujetos más miserables que ofrece la especie humana. En conclusión, no es un producto que yo le recomiende a cualquiera, pero sí a todos los fans de Klaus Kinski y a los que no les asuste la serie Z. Y por supuesto, si están duchos en Spaghetti Westerns, esta es una obra que hay que ver, que está muy bien vista por los expertos del género y que incluso goza de categoría de culto. Lástima que no se comercializara en España hasta hace pocos años, porque así nos perdemos un buen doblaje de la época en que se estrenó, y nos tenemos que conformar con una chapuza perpetrada por un estudio de doblaje low cost que afea el resultado final de una obra a la que tan flacos favores no le viene precisamente bien. Con todo, Reza al muerto, mata al vivo se puede gozar, y más a altas horas de la madrugada, con el chip adecuado y sabiendo lo que se va a ver. Y por favor, eligiendo a la compañía adecuada, si es que no se puede contar con intimidad, que este no va a ser plato de buen gusto para muchos. Más de lo dicho, no puedo decir, por lo que ahora os dejo a vosotros el momento de desenfundar. Nuestro socio ha previsto hasta la lluvia. ¡Oh! Es un mago. Tiene tan solo un defecto, una pasión excesiva por nuestro oro. La mitad para él solo es demasiado. Pero se la ha merecido. Lo importante es llegar a la frontera. ¿Cuánto falta? 2 o 3 días como máximo. Digamos 2 días. De acuerdo. Pero sin mujeres por el medio. Sin cuentos de mujeres. Sí, claro. Mañana las mandaremos a casa. Hogan, ¿estás seguro que nos llevará a la frontera? Ha sido él quien ha querido meterse en esta aventura. No necesito pruebas. Conozco tu fama. Por eso quiero la mitad del oro. Con los pobretones siempre divido en partes iguales. ¿Estás intentando hacerte amigos? Nunca se sabe. En la frontera podrías no ser de palabra. Alguien te protegerá las espaldas. Tú lo has dicho. ¿Aún con esa historia, bastardo? ¿Quién es el traidor? ¡Dilo! ¡Dilo! Adelante. Seguid con vuestro papel. De otra manera, Hogan descubrirá el juego. Quietos, necesitamos un día entero. Seguimos aquí en El legado de Endor y recibimos a nuestro hombre infiltrado, nombre clave, Halcón Maltés. Halcón, ¿me copias? Te copio. Elia, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Estupendamente. Preparados para empezar a analizar esta serie que no es nueva, pero sí bastante interesante y ha sido, me parece que ha sido una buena idea traerla a este programa de verano. Si te parece, bueno, háblanos un poco tú si quieres de tu opinión y por qué has decidido traerla. Sí, perfecto, cómo no. Pues mira, lo primero de todo la he decidido traer porque creo que es una serie que no sé si Antonio hubiera querido que le diéramos un repaso como el que le dimos a Lost en su día. Y entiendo que, bueno, que tampoco a lo mejor puede ser tan, pues tan seguida por tanta gente, ¿no? Pero sobre todo porque yo creo que es un poco... a ver, te voy a decir una machada, a ver cómo lo entiende la gente y cómo lo entiendes tú. Si te digo que es la serie más influyente de principios de siglo, ¿cómo queda eso? ¡Uf! Madre mía, es una apuesta muy alta, Ni mucho menos. Lo que ocurre es que, bueno, como la mayoría sabremos, ¿no? Pues bueno, es una serie que es prácticamente la primera que hizo entera por completo J.J. Abrams, ¿no? La hizo a principios de siglo. Tuvo como embrión de ideas muchísimas que luego se desarrollaron después en otras series, y no voy a hablar, bueno, pues de las triples A's que luego surgieron. Y por otro lado es una serie que cogía bastantes tramitas, que consiguió dar con un nicho de mercado, con un segmento de audiencia pues muy fiel, que no era muy grande pero muy fiel, y bueno, y que para ser el momento en el que se hizo, pues oye, yo creo que gustó bastante, ¿no? Entonces, qué menos, ¿no? Que nadie la haya comentado en nuestro programa hasta ahora y por lo menos, pues oye, dar unas ideas de la misma, ¿no? Cierto, además es una serie que efectivamente puede ahora pasar un poco desapercibida. Si hay alguien que no la ha visto, puede que no le llame la atención porque tenemos, bueno, ahora el universo está plagado de series, ¿no? Ahora está muy de moda hacer series y hay millones y todas muy buenas. Sin embargo, por lo que me has contado, por lo que hemos comentado a micrófono cerrado, lo que he podido leer y lo que he podido ver yo, que no ha sido mucho, lo justo para prepararme el programa, la verdad es que tiene muy buena pinta y pensando en que es del 2001, es bastante impresionante porque la trama que en un principio puede parecer simplemente de una serie de espías, una especie de thriller, algo muy, ya muy, quizá que hayamos visto muchas veces, lo que no hayas visto en películas de James Bond, pues igual esta serie no te lo enseña, sin embargo, es un poco más complejo de lo que parece en un primer momento, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte de ser un poquito más compleja y de que tenga esas... pues esa droga que tenemos todos los aficionados a las series de enganche, ¿no? Que tenga tramas, pues oye, que te continúen episodio a episodio y demás. Aparte de ese, de esos mimbres que te va dejando, la serie es que tiene muchas, muchas cualidades, muchas características que atraen a muchos tipos de gente, ¿no? Por un lado es una serie, bueno, que el principal personaje es femenino, que no siempre ocurre en estas series, ¿no? Si tenemos unas que son muy de las que se influyen mucho, tipo Nikita y demás, pero no eran tan frecuentes en esa época, ¿no? Por otro lado, es una serie que tanto que coge tanto lo que es espionaje como contraespionaje, como dobles personalidades, ¿no? Como perfiles muy grises de muchos personajes, pero también es una serie que tiene bastante drama, no melodrama en el sentido de de profundizar mucho en el espíritu de las personas, ¿no? Y tal, pero sí en el sentido de, bueno, pues de ver un poco qué hay detrás de los personajes que luego tienen que hacer misiones, pues, de espías totales, ¿no? Como cuando vuelven a casa, bueno, ¿qué ocurre? Pues tienen amigos, tienen parejas o exparejas, tienen problemas de, en fin, pues como todos la gente común. Y como tal, pues oye, hay problemas con la familia, y además la familia luego vas viendo que se involucra bastante en todos los temas. Y bueno, es una serie que ya te digo, abarca bastantes cosas y que permite, pues, que a un espectro más o menos grande de gente, pues le atraiga mucho. Eso sí, como todos los personajes, la mayoría son de edades, o por lo menos los principales, los que más atraen, son de edades más o menos tempranas, es verdad que sí se quedó segmentada la audiencia en un perfil de edades, pues, más o menos juvenil, no te diría adolescente, pero sí de 20 a 35 para que nos entendamos, ¿no? Porque, hombre, hay personajes de los que luego hablaremos que son algo más mayores, pero quedan como apoyando a los principales que son de esta edad, ¿no? Entonces sí es verdad que de ese, en ese perfil de edad encaja perfectamente, ahora ya, con muchos gustos que tengas, ¿no? Bien porque te gusten las series de acción, bien porque te gusten las series tipo thriller, ¿no? Que tengas giros inesperados y tal, o bien porque te gusten, ojo, incluso temas de ciencia ficción y misterio que de entrada no tiene muchos, pero luego sí te van entrando, ¿no? Sí, mira, eso justo te iba a comentar, porque algo de ciencia ficción y algo de incluso, podríamos decir, ocultismo o, bueno, algún tema raro por ahí, sí que tiene la serie, ¿verdad? Sí, sí, sí, sin duda. Si quieres, bueno, por dar una idea así muy general de la serie, no deja de ser, pues, con un personaje principal femenino que parece que aparentemente lleva una vida normal, acabando unos estudios y teniendo un trabajo en una especie de banca de inversión, así como muy lujuriosa, pero que en un segundo plano lo que es que pertenece a un brazo supuestamente de la CIA y va realizando misiones de espionaje, pues, de robar una cosa, obtener un artefacto que parece ser de un científico o no y tal. Que se llama el SD6, ¿no? Entonces este personaje, tan pronto como el piloto, nos damos cuenta de que se va a convertir en una contraespía, en una doble espía. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el SD6, que es el organismo en el que trabaja, pues no es de la CIA, sino que es de, en fin, va aparte, ¿no? Digamos que tiene otro sistema, ¿no? Forma parte de la Alianza de los 12, que ya hablaremos después y tal, y además lo descubre de una manera muy abrupta, y es porque su prometido descubre, ella le cuenta, ¿no?, el secreto de que ella forma parte de la CIA, bueno, que es espía, y en el momento en el que se entera, el director del SD6, que va a ser Sloan, que va a ser un personaje muy importante en toda la serie, que es como el archienemigo, ¿no?, de Sidney, pues decide matar a su prometido porque no se puede enterar nadie de su verdadera identidad. Entonces, a partir de aquí, surge toda la subtrama porque ella acude a la CIA a comentar todo lo que sabe y la CIA la va a utilizar como doble espía, ¿no? Entonces, vas a tener, por un lado, misiones que va a realizar con ese ocultismo que ahora cuento un poco en qué consiste, a través del SD6, y a su vez tiene una submisión que realizar con la CIA para obtener la información que ha generado hacia el SD6 y por otro lado, pues oye, tener controlado a ese grupo, ¿no? En lo que respecta al tema del ocultismo, se deriva todo de un personaje que se inventan, ¿no? Que también, como es, no deja de ser este Abrams, pues siempre un tío muy vinculado a cosas del misterio y demás y que le gusta mucho, pues se inventaron a un tal Rambaldi, que es un personaje muy, muy curioso, que supuestamente vivió en el siglo XV y, como decían los propios guionistas, era una especie de mezcla entre Nostradamus y Leonardo da Vinci, ¿vale? Era una especie de escultor, artista, pintor, científico y a la vez pues medio mago que tenía visiones del futuro. Y entonces fue un tío que logró hacer bastantes inventos y todos estos inventos a lo largo de los siglos pues han estado escondiendo o bien por organizaciones secretas o por subastas o millonarios que lo han ocultado o países, ¿no? Al parecer en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues Hitler logró tener productos de artefactos de este hombre y tal. Y la serie, pues lo que te va mostrando en su parte más procedimental, sobre todo al principio, es en cada episodio la búsqueda de un artefacto de estos o de una pista o de una parte del libro en el que describía parte de sus diarios, en fin, un poco todo eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al principio pues no deja de ser más que un MacGuffin, ¿no? Una estratagema que utilizan los guionistas pues para, bien, pero para que haya algo que buscar y alguien con quien pegarse, ¿no? Y tal. Pero por otro lado luego va engarzando pues con pues desde determinados intereses de obsesiones que tienen algunos personajes con encontrar el origen de este tío hasta vinculaciones que puedan tener que ver con la propia Sydney, a no hablar ya de incluso pues lo que viene a ser el desenlace de la misma, ¿no? Que puede tener más o menos acierto, gustarte más o menos si es que has sido muy fiel a la serie, pero bueno, por lo menos culmina en algo, ¿no? O sea, yo sí puedo decir que al menos eso lo explican, no como ocurrió en otras cosas de los, ¿no? Sí, porque es verdad, no hemos comentado que su creador es J.J. Abrams, es que antes de esto había hecho Felicity, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Sí, J.J. No, perdona, termina. No, tampoco te quería interrumpir, solo por centrarlo un poco en los años, la serie empieza en 2001 y efectivamente en 2001 ya había estado haciendo Felicity, ¿no? La serie ABC, o sea, la cadena de televisión ABC, que en ese momento, en 2001, quería apostar por una serie un poco distinta, cogió una idea, un embrión que J.J. Abrams mismo se inventó haciendo Felicity. Uh-huh. Y fue el decir, ojo, si cojo a estos personajes de Felicity, que era una serie de, pues, de universitarios y de rollos de estos de, pues, de adolescentes y tal, y me lío contigo, con aquel o no sé qué, si me los cojo en verano y decido que el personaje principal sea una espía que trabaja para el gobierno durante 3 meses y luego vuelva en septiembre a su clase y nadie sepa nada de eso, pues sería una especie de episodio paralelo muy chulo, ¿no? Bueno, pues se quedó con esa idea y cuando a veces le pidió el hacer un piloto de una serie nueva, pues cogió ese personaje, esa especie de embrión de jovencita que estudia pero que es muy brillante y a la vez muy atlética y que tiene muchas cualidades y tal, y la coge el gobierno para hacer misiones y a la vez pues eso, lleva una doble vida, ¿no? Pues cogió ese embrión y le gustó tanto a la ABC que empezaron con la serie así. Lo que ocurre es que claro, como este tío en ese momento yo creo que es un hombre al que debemos de... Bueno, siempre lo digo cuando hablamos de él, ¿no? En los programas, y es que estamos en sus manos, a ver qué va a hacer con semejante proyecto como el que tiene ahora con Star Wars, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene bastantes virtudes, ¿no? A la hora de saber engarzar al público en lo que él quiere, pues en este caso fue mezclando cosas, ¿no? Entonces, pues hizo todo eso con contraespionaje y a la vez, pues, que con la desaparición de su madre, porque ella es huérfana y tal, bueno, huérfana de madre, el padre aparece por ahí tempranamente y luego parece que el padre encima está también metido en el SD6 con ella, ¿no? En fin, todo van siendo sorpresas a lo largo de su vida y como tal la serie empezó en 2001, tuvo bastante éxito en la primera temporada, no tanto por la pedazo de audiencia que consiguió, sino porque la audiencia era muy ruidosa y muy fiel, o sea, le estaba gustando esto a la gente, ¿no? El tema de Rambaldi, joder, que han descubierto no sé qué y esto dónde va a llevar, ¿no? Entonces, en aquel entonces pues iban dando pistas, ¿no? Y decían, pues bueno, ¿esto qué será? ¿Con qué tendrá que ver, ¿no? El que hayan descubierto tal artefacto, no sé qué. Pues todo iba un poco gustando, ¿no? Y ya la segunda temporada, pues bueno, consiguió más presupuesto, la cosa además se puso tan interesante que consiguió incluso cameos de gente pues bastante ducha en esto, ¿no? O sea, veremos a Tarantino en un episodio doble, por ejemplo, que es un personaje, un enemigo del SD6. Veremos también luego a Ethan Hawke más adelante. O sea, van saliendo gente, pues oye, que yo creo que le gustaba llamar la atención y que se podían incorporar aquí pues simplemente para darse más bombo, ¿no? Entonces, ya te digo, fueron 5 temporadas y bueno, y ahí estuvo, ¿no? Es verdad que ya puede quedar un poco desfasada en el tiempo porque ya de 2006 aquí pues ha llovido, pero se deja ver bien, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo acabo de empezar a verla y te puedo asegurar que se deja ver muy bien. No, hombre, yo noté Fíjate lo que son las cosas. Yo noté que la serie era antigua porque ella enseña el ombligo. No te digo más. Para mí, para mí es la referencia, ¿no? Digo, uy, 2001, porque está enseñando el ombligo, entonces es otra moda distinta. Pero por lo demás, la serie se deja ver perfectamente. Hombre, se nota que el presupuesto no es como el que tienen algunas series de ahora, ¿no? Que son auténticas fortunas. Pero me parece que está bastante bien empleado y me parece que los efectos son buenos y las coreografías están muy bien hechas. Quiero decir que había, por lo menos, si no había muchísimo dinero, que no lo sé, había un cuidado en hacer las cosas y la verdad es que ahora se deja ver muy bien. Ya te digo sí, que yo lo único que he notado es así más llamativo, la ropa, los teléfonos móviles, ¿no? Claro. Que tienen teclas. Es cierto, bueno, antenas, sí, y sobre todo, luego comentaremos algunos personajes, ¿no? Pero como en todas las series de espías, pues ellos utilizan artefactos y mecanismos de ultratecnología novedosa para ese momento. Y claro, aquí cantan mucho, ¿no? Porque claro, si hay ideas de tecnología que pueden estar bien, pues oye, transfieren datos de móvil a móvil, por ejemplo, que en aquella época, bueno, ya ves tú, sería impensable. O utilizan pues pendrives muy pequeños y los ordenadores son muy pequeños también para la época y tal. Pero a la vez que ves esos artefactos, pues estás viendo en las salas de seguridad de los edificios y tal, pues pantallones que no son ni planos ni nada, con unos tambores de tremendos, en fin, bueno, claro, pues producto de la época 2002, 2003, en fin, se acababan de caer las Torres Gemelas y estábamos todavía ahí, ¿no? Efectivamente, así. Estábamos en eso. Claro que sí. Muy bien, o sea, que veo que ha tenido a veces un reparto de lujo, porque si Tarantino ha aparecido en un capítulo... Sí, sí, mira, te puedo contar, por ejemplo, lo que respecta al reparto general, las caras le van a sonar a todo el mundo porque suelen ser o bien secundarios de más o menos lujo en series posteriores o bien gente de reconocida reputación en Estados Unidos a la hora de hacer televisión, pero luego en lo que a cameos se refiere, por ejemplo, pues tienes a Kristen Slater, a Faye Dunaway, a Roger Moore, el mismo Roger Moore que le hace un cameo muy gracioso en una temporada. Vale. Tenemos a Terry O'Quinn, que es nuestro super lock en Lost, es muy reconocido, que se hace agente del FBI que está investigando un tema y tal, y hasta incluso David Carradine sale un ratito, ¿no? Pero vamos, como ya anécdota súper guay, es que tú te das cuenta que el amigo de un periodista que también estudia con ella al principio, me parece, ¿no? Que es el Bill Tipping, que se no deja de ser el pagafantas de Sidney, de la protagonista, pues es nada menos que Bradley Cooper, que es un chavalín con cara de bueno y tal, y que encima está siempre como de lado, pero claro, dices, joder, pues este sí que se lo ha montado bien, ¿no? Desde luego. Claro que sí. ¿Quieres contarnos algo más de la trama general de la serie o quieres que entremos ya directamente en el reparto? Sí, bueno, por contar un poco así en general, por mí no hay problema, para centrar un poco a la gente que no la haya visto y bueno, y recordar a los que ya lo hayan hecho. Perfecto. Que no deja de ser una serie de acción espionaje que tiene un toque procedimental innegable, ¿no? El procedimental es siempre, bueno, pues Sidney está en cada uno de los episodios realizando una misión y a su vez otra misión en paralelo, así empieza la primera temporada, ¿no? Para contarle a la CIA lo que está haciendo con el SD6 y todo lo que no es procedimental pues va a ser una trama que nos va a llevar a qué ocurre con el SD6, quién está encima, quién está debajo, quién traiciona, quién no, de qué manera funciona la CIA, qué errores comete, qué aciertos, qué pasa con Rambaldi, este tío existió o no, en fin, todo eso, ¿no? Que es muy, muy de enganchar, ¿vale? Entonces, eso es un poco, sería un poco la serie, ¿no? Como hemos dicho, bueno, no lo he dicho bien, pero he hablado de ella muchas veces, la prota es Sidney Bristow, que es Jennifer Garner, y bueno, y ahí va, así va funcionando, ¿no? Como hemos dicho, Jennifer Garner pues sería un poco en lo que, hablando del reparto, pues es fundamental, se lo lleva todo, o sea, es decir, la chica encima consiguió, en este momento apenas había trabajado algo en televisión pero no era muy conocida, pues consiguió un premio Emmy, tuvo en una de las temporadas, estuvo nominada fue un globo de oro. Y estuvo nominada además en toda la... Estuvo nominada ella como actriz, de mejor actriz en todas las temporadas, ¿no? Que solo consiguió uno. Y luego tiene además varios semis la serie y demás, ¿no? O sea, que ella la verdad es que como actriz aquí es la imagen, ¿no? Siempre que veas a Jennifer Garner... Hombre, quien no ha visto la serie dirá que es Electra, seguro. Pero quien no, pues es Sidney Bristow, ¿no? Entonces, ella sería un poco lo que es la protagonista y la que se lleva un poco todo el peso, ¿no? En lo que al resto de actores podemos comentar, pues hombre, diríamos que el... Hay un personaje que empieza a ser un poco pues el que la ayuda, que es el de la CIA, ¿no? Que es Michael Barton, el actor, que tampoco es muy... El nombre no es muy conocido, pero si le ves un poco la cara también te va a sonar de muchas series. Es el típico americano delgadito así guapete que bueno intenta un poco ahí pues ayudarla en lo que puede al principio, luego veremos claro que sus tramas se entrelazan mucho, ¿no? Pero es Michael Vaughn, que también es otro personaje que vamos a ver que en el resto de su carrera, si tú has visto la serie, vas a acordarte como él por su nombre en la serie, no por el nombre del actor, ¿no? Uh-huh. Y nada, y de hecho porque el personaje, bueno, pues sabemos que el actor es el sobrino de la cantante Silvia Barton y tal, pero vamos, que tampoco es que hiciera mucho más después, ¿no? Uh-huh. Tenemos por otro lado, sería un poco este sería el personaje que más va a salir después, porque es el de la CIA que más le ayuda, va a salir mucho su padre, que es Jack Bristow, el papel lo realizó Victor Garber, que es un canadiense, bueno, pues que ha trabajado mucho en Broadway que ha hecho bastantes series en Canadá, pero que curiosamente, bueno, entre los actores no deja de ser muy divertido el que formaron una amistad muy fuerte entre todos, ¿no? De hecho, Jennifer Garner, bueno, esto es un poco de prensa rosa, pero vamos, es divertido plantearlo porque no siempre pasa en las series, ¿no? Y es que, bueno, pues Jennifer Garner venía de haberse casado con un actor que había trabajado en Felicity con ella, que ya había hecho algún cameo allí, y bueno, se divorció y se lió con este personaje que he dicho antes, con Michael Vaughn, vamos, con el señor Barton. Ah, vale. Estuvo saliendo con él y a la vez con el padre, o sea, con el padre lo que hizo fue muchísima amistad. Entonces, conforme iban pasando las temporadas, pues resulta que, bueno, JJ Abrams hizo Misión Imposible 3, que no deja de ser un episodio de Alias un poco más largo, ¿no? Con más dinero y tal, y muy divertido, pero un episodio de Alias. Y bueno, pues ella trabajó un poquito en Pearl Harbor, conoció ahí a Ben Affleck, ¿no? Y luego ya cuando hicieron Daredevil, pues directamente, en fin, dejó a este chaval y se dio con Affleck y en ese momento, pues nada, se casaron, desde entonces siguen juntos, ya tienen tres hijos y ella, pues tras Alias, dijo que se acabó, que de momento no iba a hacer más hasta, bueno, este papel que ha hecho hace poco en Dallas Buyers Club, pero de momento, ¿no? Ella se ha quedado un poco como madre de familia, ¿no? Y ha dejado todo esto de lado, ¿no? Y curioso es porque el padre se hizo tan amigo, bueno, que es que hasta oficializó la ceremonia, ¿no? De la boda y tal, o sea, que son como una especie de familia, ¿no? Madre mía, y qué susto, porque al principio pensé que se había liado con... O sea, cuando empezaba a decirlo, pensé que se había liado con el padre, digo, Dios, qué cacao. Nada, y que no, lo que pasa es que luego verás que en la serie, pues, hay su relativa tensión sexual, ¿no? Entre los dos personajes y tal, sí, cuando estuvo saliendo y tal, y es divertido, ¿no? Porque también se va notando un poco, ¿no? Cómo lo llevan el tema. Recuerdo una anécdota que tienen con un detector de mentiras, ¿no? Oye, ¿sabes? Estás seguro que más que... eres más que una experta, ¿no? Sabiendo engañar al detector de mentiras y tal. Venga, hagamos una prueba, ¿no? Y le hace una prueba a este chico a ella y tal, y dice, bueno... ¿Tienes algún problema sentimental ahora? ¿Estás enamorada? Tal. Entonces la otra pues se pone roja y tal. En fin, esas cosas que dejan de ser, son un poco pomposas, ¿no? Y rosas, pero quedan bien en la serie. Sabes que eso está hecho para atraer a mucho público, ¿no? Uh-huh. La verdad es que yo estoy muy contenta con la protagonista, lo poco que he visto de momento, porque la tía se le ocurra bastante. Quiero decir, no me extraña que la hayan nominado porque desde mi punto de vista es buena actriz. Yo... Antes no le perdonaba por lo de Elektra, ahora con esta serie es muy probable que la perdone, porque lo poco que he visto me ha gustado mucho y además tiene un papel muy físico, tiene coreografías, los pocos capítulos que he visto ha tenido coreografías de lucha siempre y varias. Sí, además... Se mueve bien, o sea que... Sí. Sin duda, además vas a descubrir que, hombre, tiene un trabajo complejo porque... Es que te enseña dos caras, ¿no? Una es la física, sí. En la que ya no solo, bueno, y no solo se mueve, además, representa papeles, porque en cada misión, una de las anécdotas más divertidas del personaje es que se maquilla, se cambia mucho, se pone muchas pelucas, o sea, se hace pasar por mucha gente. Uh-huh. En versión original intenta poner los idiomas lo mejor que puede, porque habla bastantes idiomas, ¿no? Está viajando por el mundo y tal, y tiene muchas peleas y salta mucho y tal, o sea, está bien llevada, pero por otro, el plano personal, pues la chica sufre... también llora, tiene sus problemas, además va a haber cosas graves que le van a ocurrir a personajes a los que quiere mucho y lo va a llevar mal, se va a sentir traicionada y lo va a transmitir de una manera, en fin, a ver, no es que sea una gran actriz, yo creo que está bien dirigida y que el papel, pues hombre, es jugoso, pero te cae muchísimo mejor aquí, que claro, lo que luego la hicieron, yo quiero pensar que la hicieron hacer con Elektra, no más que otra cosa. Pues seguramente, la verdad es que sí es completo y yo... no me había dado cuenta de eso, pero es verdad, porque la he visto en versión original y es verdad que la chica pone muy bien los acentos, o sea, habla, vamos, parece que domina el idioma. Sí, además, bueno, yo creo recordar que pues en coreano sale varias veces, italiano, pone además de ruso, checo, en fin, está bien, ¿eh? O sea, tampoco es que la hagan hablar mucho así, pero sí es divertido, ¿no? Sí, y bueno, sobre el compañero de la CIA, de lo poco que he visto, bien, o sea, no... Tampoco es que él tenga... Es que realmente yo no sé si los demás personajes se pueden lucir tanto como ella. Nah, es muy difícil. En este caso, hombre, el chico cumple y además verás que en los planos y contraplanos así más chulos que tienen en la serie los dos, ella se lo come totalmente, vamos. Pero bueno, el chico intenta cumplir, ¿eh? No es muy fácil. Hay otros que están muy bien en la serie. Quizás podríamos comentar ahí, tendríamos que comentar seguro a su jefe, ¿no?, inicial, que es Arvin Sloan, este sí que va a estar toda la serie. O sea, es que sí que es un gran antagonista, ¿no? Siempre muchas veces medimos las series por el nivel de los enemigos, ¿no? Lo malos que son los malos o lo chulos que son. Y en este caso tenemos uno muy, muy bueno. Queda muy, muy cerca de estar, pues de elevar incluso la serie mucho más. Si no es porque va a aparecer otro personaje que casi se lo lleva de calle, que el que creo que de momento no tendría que hablar mucho, salvo que entremos luego en algún spoiler que otro. Pero si no es por ese otro personaje que sale después, Sloan es prácticamente pues media serie, porque es que vamos, es un tío que nada más conocerle toma la determinación de matar al prometido de su entre comillas apadrinada agente especial, ¿no? Y lo hace sin miramientos. ¿Por qué? Pues porque es que no puede saber en nadie la existencia del SD6 ni de que ella es una espía, ¿no? Y no solo eso, sino que intenta convencerle, por momentos parece que la ha convencido a ella, ¿no?, de que eso era lo que tenía que hacer, ¿no? Así que eso es muy curioso. Bueno, hay que decir que no estamos haciendo ningún spoiler porque esta es la trama del episodio piloto. Es decir, va a ser lo primero que van a ver los oyentes y va a ser el motor de la serie, entiendo. La motivación principal del personaje. No lo sé, no la he visto, ¿vale?, entera, pues, pero por lo que he visto de momento parece que va a ser el motor del personaje. Exacto. O sea, la serie empieza en ese episodio piloto, como hemos comentado, con la creación de Sidney como doble agente, y el objetivo de Sidney es la venganza directa. Es decir, ella se quiere vengar, o sea, le han matado a su prometido, y se ha dado cuenta de que lleva viviendo un engaño, pues creo que unos 7 años, ¿no? Porque ella lleva siendo 7 años ya agente del SD6, que es de la CIA, según ella piensa, en el episodio piloto. Y a partir de ahí, pues lo que busca es la venganza. Claro, va a estar siempre en un hilo muy fino, porque están a punto de pillarla siempre, ¿no? Porque es que es muy difícil, con lo controlada que te tiene, pues eso, una organización como esta, que ha logrado matar a tu prometido y que se ha enterado que lo sabe de una manera muy, muy, muy discreta, pues a ver cómo logras pasarle toda esa información a la tía sin que nadie lo sepa, ¿no? Pues va a ser complicado. Y ojo, vas a tener además unos personajes dentro del SD6 a los que quieres mucho, porque son tus compañeros y sabes también que ellos desconocen que no forman parte realmente de la CIA, ¿no? Claro. Ahí te destacaría dos que además nos van a seguir en la serie y a los que también les coges mucho cariño, que son como los, pues hombre, un poco los amigos, ¿no? Los compañeros de aventuras que tiene Sidney, que son por un lado Marcus Dixon, que es un agente de color que la acompaña en muchas misiones, es Carl Lumbly, es un actor que también cuando le veas la cara, pues eso, es muy físico, es muy grande, es una especie de Idris Elba de la época, pero bueno, también ahora salen pelis en series de abogados y esto, y es un tío al que le coges también bastante cariño porque te das cuenta que él tampoco sabe que no pertenece a la CIA, ¿no? Entonces ella le engaña a él también, o sea, ella no puede decir, no se lo puede decir porque le pondría en peligro, ¿no? Y eso, y ya te digo, es un personaje que va a seguirla mucho. Y por otro lado tienes otro que también acabó encariñándose muchísimo la audiencia de él, porque es un actor curioso, ¿no? Es bajito, o sea, bueno, no te voy a decir que es un poco Tyrion, porque no es Tyrion Lannister. Pues ¿vale? Fíjate que lo hemos pero comentado que sí, mientras claro. Veíamos la serie, sí. Seguro, no me extraña. Pues es el Marshall, ¿no? Marshall Frickman. Sí. Es como el inventor, ¿no? El Q de todo 007, ¿no? Es el que cuando ella tiene que hacer una misión, pues él es el informático y científico que le da utensilios, ¿no? Y artefactos el que le apoya desde la central, ¿no? El que controla las comunicaciones y tal. Entonces, es un personaje muy divertido porque además el pobre, cuando en algunos episodios posteriores, aquí tampoco descubro nada, ¿eh? Pero cuando en algunos episodios posteriores el tío se pone acaba en cierto peligro o le secuestran o hacen algo con él, pues claro, el chaval se ve que no tiene la formación ni la experiencia de los agentes de campo, ¿no? Entonces, joder, pues te da mucho miedo porque no quieres que le maten, ¿no? Entonces, y ya veremos lo que pasa con él y tal, pero sí, es un crack este chico. De hecho, ya ha cogido cierta fama gracias a este papel y, bueno, supongo que nuestra audiencia le recordará, si se acuerda de la película de Clerks 2, esta de Kevin Smith, pues hay un monólogo muy divertido y un diálogo que tiene este, que es un fanático del Señor de los Anillos, pues con el protagonista de la peli que trabaja en el McDonald's y empiezan a discutir sobre si es mejor Star Wars o el Señor de los Anillos y tal. Y está muy divertido, ¿no? Este es el personaje que le gusta mucho el tema de Tolkien y lo va contando y tal. Y hace como un cameo, ¿no? Pero vamos, seguro que la gente le reconoce por eso. Pues sí. Esa discusión yo creo que se ha tenido, la hemos vivido todos. Muy bien, seguimos con los actores. Aquí ya he llegado a algunos que yo todavía no he visto. Entonces te voy a dejar aquí porque, bueno, amigos, sí. Ya hemos comentado el caso de Bradley Cooper, un jovencísimo Bradley Cooper, que casi nadie, yo creo que ahora está teniendo tanto éxito que a lo mejor la gente ni se acuerda de que aparecía en esta serie. Pero bueno, está irreconocible. Y yo supongo que es... Bueno, todos son conocidos realmente, todos son secundarios de lujo, pero este ahora ya es principal de lujo casi, está teniendo muchísimos papeles. Es verdad, y además es curioso, puede que la gente no le recuerde dentro de la serie, si no la has visto hace poco, porque si la ves hace poco dices, hombre, claro, este es Bradley Cooper. Uh-huh. Pero si no, es posible que no, porque es que su personaje es muy de pagafantas y es justo lo que ahora aparentemente es al contrario, ¿no? O sea, hace un personaje muy divertido porque tiene una cara ingenua, a la vez de bueno... la apoya a Sidney en todo lo que pueda, pues es ese hombro en el que ella se apoya pues en el funeral del prometido, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un personaje muy divertido, porque además a lo largo de la serie evoluciona también. Entonces, también pasarán los años y veremos que a lo mejor deja de ser tan ingenuo, aunque bueno, tampoco deja de ser lo que es un periodista, ¿no? Entonces, claro, aparentemente es así. Ahora no voy a descubrir más, ¿no? Lo que sí digo es que todos en la serie, de una manera u otra, evolucionan, ¿vale? Entonces, él también. Y es muy divertido ver a Bradley Cooper ahí, porque claro, es que Bradley Cooper que conocemos ahora no es este, nos claro. Han engañado. La otra amiga que tiene es Francie Calvo, sí. Calvo, ¿no? Sí, eso es, que es Marin Dungey. Es un muy curioso lo que le pasó a esta actriz, porque cogió muchísima fama al principio al ser la amiga de Sidney, claro. Pues en la serie la verdad es que sale bastante en los momentos de relax, ¿no? Cuando Sidney llega después de un viaje, entre comillas, misión largo a su casa, van a compartir piso las dos y tal, pues se toma una copa de vino relajada con su amiga y se cuentan los cotilleos del día, pues esta chica es la que un poco es el almohadón de Sidney, ¿no? El que la relaja y la hace un poco evadirse de su vida y tal, y es una pena porque es una chica que además tiene un físico bastante reconocible, ¿no? Es de color también, pero es una actriz como un pelín exuberante, no es que sea muy guapa, pero es exuberante, ¿no? Entonces es una pena porque es la que más ha fracasado de todos. Después de esta serie creo que no se la conoce prácticamente nada. Me parece que tuvo un papel protagonista en una serie, en un episodio piloto, pero luego en esa serie la sustituyeron además después. No sé qué ha pasado con ella y tal, pero es una pena porque además es otra amiga que sale con ella y que además tendrá momentos, papeles muy divertidos que no te esperas, ¿no? Que vayan a surgir, ¿no? Con el tema de los contraespionajes y tal, hay momentos en los que te va a hacer dudar y es muy divertido lo que pasa con ella, ¿no? Hombre, veo que ha hecho papelitos en series, pero una cosa muy más... participación concreta en algunos capítulos más que tener un papel. Eso es, me parece que era Sin cita previa, la serie está de Sin cita previa. Sí, o Anatomía de Grey o alguna sí, de estilo, porque es, sé vamos. Que ahí también ha aparecido, pero... Pero nada, pero ya te digo que es poquita cosa, ¿no? Y luego, como muy divertido, vamos a tener a una enemiga que tiene, que sale mucho en la primera temporada y saldrá un poquito más adelante después también, que es el personaje de Ana Espinosa, que sale un poquito más adelante, o sea, no deja de ser una especie de cazarrecompensas muy similar a Sidney, pero bueno, me parece que viene una afluencia entre de la KGB y de Cuba, ¿no? Porque ella es también así con aire medio latino y tiene unas peleas muy chulas con Sidney, la verdad es que son dos, pues como dos iguales, ¿no? Es un poco curioso, ¿no? Pero tienen combates bastante, bastante chulos, ¿no? Y unas veces, pues oye, Sidney se sale con la suya y otras se lleva una paliza de cuidado con la Espinosa, de mucho cuidado, ¿no? Que es Gina Torres, que esta chica sí que se ha movido después bastante, ¿no? Y no deja de ser ahora la mujer de Lawrence Fishburne también, hablando de Prensa Rosa. Pues, pero vamos, que es un personaje que en la serie va a tener también mucho jugo porque formará parte, ¿no? Del, digamos, de la organización enemiga del SD6, que se llama, es el directorio K, que es muy curioso, ¿no? O sea, es que aquí tenemos por un lado las organizaciones internacionales que todos conocemos, ¿no? El MI5, la CIA, no sé qué, tal, o sea, la KGB, no sé cuántos, ¿no? Bueno, los restos de la KGB, pero por otro lado tienes estas organizaciones que se supone que están subordinadas a las grandes, pero no es verdad, al final entre ellas se roban las cosas, utilizan mafiosos, tienen vías de financiación a veces contrapuestas, ¿no? Y entonces tienen enfrentamientos entre ellas, ¿no? Y tienes, pues, por un lado el SD6, que es el que al que pertenece Sidney, ¿no? Como agente doble, pero pertenece a él. Luego tienes el directorio K, en el que está Ana Espinosa, ¿no? Y luego, bueno, irán surgiendo otras que, si quieres, comentamos un poquito más por encima, pero más adelante. Perfecto, muy bien. Pues tenemos algún enemigo más por aquí, que también era relevante, ¿verdad? Porque sí, veo que lo has resaltado de los personajes principales, yo todavía no le conozco, creo. Sí, es el señor Sark, ¿no? Que es bastante curioso este personaje. Lo caracterizó David Anders, que es otro personaje que, bueno, si alguien ha visto la serie de Héroes, pues se acordará de ese enemigo que surge en la época medieval con el chico asiático y tal, que es muy curioso y que además molesta bastante en la serie de Héroes. Pues esta serie estuvo bastantes temporadas, porque es un enemigo que no sale en la primera temporada hasta casi, quiero recordar, al final, pero cuando empieza a salir parte la pana, porque o es la mano derecha del super enemigo final o le tienes por ahí danzando siempre y... Es otro tipo de duelo el que tiene con Sidney, digamos, ¿no? O sea, si con el de Ana Espinosa es de igual a igual, porque son espías muy parecidas, que les mandan las mismas misiones, pero organizaciones distintas, entonces se enfrentan y cuando se ven, pues ya se están dando mamporrazos. Pero no es tan físico, a veces tiene peleas con ella y también el tío pelea bastante, pero es una especie de amor-odio, ¿no? Porque se respetan mucho, los dos se saben muy inteligentes el uno al otro. Entonces son más duelos dialécticos y tal, y están muy divertidos, la verdad. Si bien el archienemigo de Sidney es su jefe, pero sus duelos son dialécticos y de engaño, o sea, él no puede saber que le estoy engañando, pero este hombre también me tiene mucho cariño, ¿no? Y yo además como protagonista, ya lo verás, pero Sidney adora a la mujer del jefe, ¿no? Que su mujer es muy maja y la mujer adora a Sidney, entonces es una especie de padrino letal, ¿no? Por así decir. Pues luego tienes otro tipo de enemigos, ¿no? Desde el físico directo que te da Ana Espinosa hasta Sark, que es como tu alter ego masculino, por así decir, ¿no? No queda bien pegarte con un tío, bueno, pues no se pegan tanto, pero sus diálogos, echan humo. Ya veo. Pues, y luego hay otros personajes que sí he destacado, pero creo que no deberíamos de contar, al menos ahora, porque no te lo esperas, ¿no? Que salgan, y cuando salen, pues llaman mucho la atención. Así que eso se quedaría ahí, y si luego quieres que profundicemos algo más, pues hablamos de ellos. Perfecto. Iba a comentar que a pesar de ser una serie con una protagonista femenina y que, bueno, sí, lleva toda la carga de la acción y la historia que te cuentan es suya, no me parece que sea una serie nada femenina. Te lo digo porque en principio las series con protagonistas femeninas muchas veces suelen echar atrás a la audiencia masculina, ¿no? Y se piensa que van a ser, bueno, pues que se va a parecer más a Felicity, ¿no? Que a Misión Imposible. Pero sí, a mí no me ha dado esa sensación. Si luego la cosa deriva, pero en principio yo no tengo esa sensación para nada. Nada, nada, en absoluto. O sea, yo creo que estás en lo cierto, ¿no? De hecho, yo no me considero un tío atraído por series muy femeninas, la verdad. Pues hombre, sí, con mi mujer he visto Mujeres Desesperadas, pero porque, pese a que todos sean tías, tampoco me parecía excesivamente femenina, ¿no? Me costaría mucho ver otras, ¿no? Que sí lo son. Pero en este caso, es verdad, es femenina, pero es que, por un lado, los personajes masculinos que surgen, que salen, pues tienen su carácter, ¿vale? Y ella se apoya mucho en ellos. Y ellos, pues, tanto buenos como malos, confrontan una serie que es un poquito más coral de lo que pueda parecer, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por otro es que no sé, yo soy un poco de tu impresión. A mí me gusta, yo soy un tío que muy de caracteres y de personalidades, ¿no? Más allá del sexo que pueda tener esa persona. Entonces, pues si la actriz mola y además la ves que hace de todo, pues no tienes por qué agobiarte porque sea una chica, ¿no? Y que tenga que hacer cosas de chicas. Nada más lejos, o sea, es una espía. Entonces, bueno, sí, que coincide que es así, pero bueno, pero no es para nada femenino. Yo diría que es una serie un poco asexual, por así decir. ¿Vale? Ajá, muy bien. Pues vamos a entrar un poco más en harina en la serie, si te parece. Vamos a intentar no hacer muchos spoilers, pero al final es una serie de 2001. Los que como yo no la hayan visto, estamos tardando. No tenemos ningún tipo de excusa, o sea que yo creo que vamos a tener algo vamos a tener que contar. Bien, bien, pues nada, vamos contando si quieres un poco por encima, ¿no? A ver, tampoco quiero desvelar muchas cosas, pero si con el piloto ya hemos puesto a Sidney colocada como agente doble y la situamos en dos organizaciones a la vez, que es el FBI y el SD6, pues vamos a ver cómo durante toda la primera temporada va a ir consiguiendo en cada uno de los episodios o un artefacto o pistas sobre Rambaldi. Que Rambaldi, pues ya lo que hemos dicho, es un personaje que sí va a poder un poco encajar más cosas en las temporadas siguientes, ¿no? Esta trama que se va desarrollando así, pues a su vez no va a ser estanco, es decir, ella cada vez se va a ir complicando más, porque por un lado la CIA va a ir obteniendo toda la información que ella genera, o bien porque si hay un artefacto, pues mira, en un momento, si consigues ocultarlo durante un día, nosotros hacemos una copia y se queda el SD6 con una copia falsa de ese artefacto y nosotros nos lo quedamos en nuestro almacén de la CIA y lo vamos manipulando. O bien, por otro lado, vemos que a medida que la CIA va investigando lo que es, bueno, pues en esos paneles, imagínate que tienen todos los investigadores en los que van poniendo post-it, ¿no?, y noticias y no sé qué, con fotos de personajes, pues van viendo que el SD6 no deja de ser un pequeño brazo de lo que luego se va a llamar la Alianza de los 12, en los que está el SD1, SD2, SD3, ¿no? Ellos son el SD6 y hay 12 más, y esos brazos pues va a intentar ir desarticulándolos o viendo qué ocurre con ellos, ¿no? Entonces, ya te digo que va a haber, se va a ir desarrollando esa pequeña tramita y a su vez vamos a ir comprobando, ojo, que la Alianza de los 12 va a ser más grande, ¿no? Y luego pues va a haber una cosilla a mitad de temporada que va a ser muy divertida, que yo creo que se puede adelantar porque esto, aunque sea un pequeño spoiler, es algo de la trama que está muy, muy bien, ¿no? Y es que en uno de los descubrimientos que tienen, en la página, hay una página del diario de Rambaldi muy importante, que es la página 47, en la que van a encontrar ni más ni menos que un retrato de una chica, ¿no?, hecho como a carboncillo, que va a ser, bueno, que es que cuando la ves te impacta, porque, coño, si es que es Sidney, ¿qué hace este Rambaldi hace 6 siglos pintando a Sidney Bristow, ¿no? Pues a partir de ahí se va a abrir otra subtrama y entonces ella va a empezar a decir, ojo, un momento, ¿esto de qué va?, ¿no? ¿Aquí qué pasa conmigo? Que yo soy, joder, yo soy huérfana, ¿vale? Mi padre, hombre, ya sé que mi padre trabaja aquí, pero me ha contado, bueno, pues que mi madre murió y tal, y bueno, entonces el cliffhanger del final de temporada va a ser brutal. Porque, en fin, nos vamos a encontrar con que aparece una tía que dice que es su madre y se ofrece a la CIA porque era una ex agente de la KGB que traicionó a su padre, ¿no? Bueno, pues ahí ya empieza ya la explosión de lo que va a ser después la serie. Dios Así mío. Que imagínate, ¿no? O sea, ya no quiero contar más de lo que es la primera temporada porque ocurren otras muchas cosas, pero tampoco quiero adelantar más, ¿no? Entonces ahí, digamos que ha ocurrido eso y luego en el resto de temporadas pues vamos a descubrir cómo hay otras organizaciones, como he dicho, como lo que nos parecía que el SD6 y el directorio K lo eran todo, pues luego no son nada, porque aparecen otras que directamente, en fin, interactúan con estas, etcétera, ¿no? Más todo lo que acabo de contar, que yo creo que es más que suficiente para no estropear la serie a los demás, ¿no? Y, en fin, y habrá más personajes incluso muy vinculados a Sidney, ¿no? También decir, bueno, como anécdota, que la estructura de la serie son 22 capítulos por temporada, si bien en la última fueron solo 17... Pero no porque hubiera porque fuera el año de la huelga de guionistas, que es lo primero que te puede dar la pista, ¿no? Y dices, bueno, está empezando en 2001, pues ya por ahí seguro que... ¿Qué va, qué va? Es que hubo una anécdota que también se puede contar porque tampoco es que creo que fuera mucho más allá, ¿no? Es que ella como personaje ya se había casado con Ben Affleck, se quedó embarazada y digamos que ni JJ Abrams quería seguir mucho más con la serie porque ya estaba enfrascado en otros proyectos más gordos como Perdidos y tal, le quitaba mucho tiempo... Ni la propia Sidney ya estaba un poco quemada. Empezó a decir, mira, yo mi maternidad para mí es importante y tal. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a ajustarnos el calendario y vamos a ver cómo resolvemos esto en el personaje, ¿no? Que se resolverá de una manera, yo creo que, bueno, menos mala, por así decir. Pero bueno, se resuelve, ¿no? Hombre, pues mira, casi me alegro de que hayan terminado antes porque JJ Abrams ha pasado, por lo que veo, de hacer series absolutamente de la vida real. Bueno, vida real, entre comillas. Sin nada de ciencia ficción, con Felicity, y ha metido poco a poco ralunadas hasta que ha derivado en lo que es ahora, entonces... Sí, eso es un poco demasiado, ¿no? Hombre, sí, aquí vamos a tener a un JJ Abrams que creo que le vas a reconocer por las virtudes, que creo que la mayoría le supo sacar. Joder, es un tío que engancha, es un tío que tiene giros argumentales muy buenos, es un tío que generando expectativas creo que es el mejor. No hay nadie que te deje flipado entre una serie. O sea, el camino que coge uno con una serie de Abrams... El desarrollo del camino es tan bonito que el problema que tienes es que ya sabes que el final para nada va a ser lo que tú esperas, ¿no? Claro. Pues aquí también le pasó, ¿no? O sea, no me digas. A ver, no lo sé. Eso tendrás que descubrirlo. Sí. Pero esta serie, si digo que es muy de Abrams, es por algo. O sea, por muchas cosas buenas, por otras no tanto, también es verdad que era más joven. Entonces, también es verdad que, y también te digo, acortó un poco la serie. O sea, aquí no estaba en un momento de brillantez y dijo, pues voy a alargarla 4 temporadas más. No. Aquí más o menos la serie va funcionando. Ocurre una cosa muy curiosa en la segunda temporada que no te esperas, que sea en un episodio de estos que tal, y de repente la serie es como si se reinventara, ¿no? Y la manera de reinventarse es muy curiosa también. O sea, tiene un punto muy divertido. Sin contaros nada, podré deciros que en la segunda temporada, cuando ocurre esto, que parece que, joder, pues sí, parece que vamos a dar carpetazo a la serie, pues parece que todo está medio solucionado y pega un salto muy divertido, que es decir, joder, Sidney acaba, de repente se desmaya y se despierta en un callejón en Hong Kong perdida y desorientada, y resulta que han pasado 2 años de su vida en los que tiene amnesia y no se acuerda de nada de lo que ha pasado. Y claro, empieza a descubrir que sobre todos los personajes ha ocurrido de todo, ¿no? Entonces es una manera de reinventarse muy bonita, porque te va a dar el juego a pensar, bueno, como si hubiera sido un viaje en el tiempo. Es lo que luego hizo con los viajes en el tiempo, tú sabes. Es que estas cosas de si es que al final, si tú vas viendo las obras, ¿no?, de los grandes autores, pues vas viendo que todos evolucionan. Pues bueno, pues van cogiendo ideas que ya tenían. Entonces, esa manera de reinventarse va a ser muy bonita, ¿no? Pero vamos, que salvo eso, luego, en vez de alargar en exceso, pues yo creo que deciden dar carpetazo y pega un poquito de bajón. En mi opinión, es una serie que la primera temporada es muy, muy amena, muy, muy divertida. La segunda es bastante mejor, en mi opinión, porque además mete bastante caña en algunos episodios. La tercera se mantiene muy bien el nivel, pero la cuarta ya empieza un poco a flojear, ¿no? Y en la quinta yo creo que estás deseando que acabe. Pero bueno, es un poco que creo que los que no la hayan visto deberán de opinar, y seguramente que los que la han visto estarán más o menos opinando lo mismo que yo, ¿no? Hombre, por lo menos esta acabó, ya te digo, los desenlaces son desenlaces. Y curiosamente, sí hubo una, como anécdota al comentar, que hubo un interés por parte de los fans en continuarla, que además fue seguido por la propia Garner al principio. Dijo, a ver si la gente quiere que sigamos con ella y tal, bueno, pues abrimos una página web dentro de la cadena, oye, que la gente haga peticiones, ¿no? A ver cómo quieren que sigamos, ¿no? Tal y como acaba la serie, ¿no? A ver cómo queréis que sigamos esta. Y es divertido porque tuvo mucho seguimiento durante los primeros años, pero vamos, ya creo que está defenestrada al final la idea, la han echado por tierra y no va a continuarse, al menos de esta manera, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es que cada uno se ha metido en proyectos pues cada vez más grandes, ¿no? O sea que se les queda esto casi hasta pequeño. Claro. Pero vamos, que yo creo que, en fin, eso lo tendrá que ver cada uno. Eso justo te iba a preguntar, si cuando terminó la serie la audiencia estaba contenta, si estaba decepcionada, si quería más Alias, si alguna vez se planteó algún spin-off de algún personaje que se pudiera sacar un poquillo más de jugo. Yo no estoy muy a favor de los spin-off porque a mí me parece que es difícil. Cuando un personaje funciona dentro de un conjunto y no ha sido el protagonista, es difícil que luego pueda ser un buen protagonista de su propio espacio. Pero bueno, ¿sabes si pasó algo de ese estilo? Pues no, realmente, a ver, la serie acabó como acabó, ¿no? Conforme estaban siguiendo las temporadas, el motivo, yo creo que principal, fue triple. Fue, por un lado, que ABC ya estaba metiendo mucho dinero en sus series prime time que tenía. Ya había empezado Mujeres Desesperadas, ya tenía Lost funcionando muy bien. Por otro lado, Abrams estaba también en Lost muy enfrascado y empezó además ya a tener contactos para ver si se hacía un remake de Star Trek. Entonces, a ver, se estaba metiendo en temas muy grandes y la estaba dejando de lado y se estaba notando un poco en la calidad de los episodios. Por otro lado, ya cuando llevas 5 temporadas, también te digo, vas a ver que hay cliffhangers muy atrayentes, muy atractivos, y luego vas a ver muertes, a lo mejor, que ya no son tan supuestas muertes o muertes reales que efectivamente lo son. O sea, te va a estar sorprendiendo tanto que ya cuando haces tirabuzones invertidos, ¿no?, en los giros de guión, pues ya un poco cansa, ya no te sorprende. Entonces ya sabes que si va a pasar algo en la última temporada, que si pasa algo al principio, que efectivamente pasa, pues es que sabes que luego no va a ser nada, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, un poco ya estás metido tan en la dinámica de Alias que ya te pierde el interés un poco, ¿no? Entonces todo eso mezclado con que la situación vital del personaje de Sidney pues ya era mayor, o sea, ya un poco el sine die, ¿no?, el modus operandi de la actriz pues ya no era el mismo, ya no ibas de casi treintañera, ágil, divertida, sana y tal, y con tus problemas un poco de pareja así, o solitarios, sino que ya han pasado muchos años y ya un poco estás un poquito más madura y ya o le das un giro al personaje y metes gente nueva o no encaja. Y la gente nueva que metieron pues no tuvo ese, digamos, ese reprise, ¿no?, esa personalidad que necesitabas. Entonces, un poco la mezcla de todo, dijeron, mira, cerramos aquí, que yo creo que ya es suficiente y hombre, en fin, ya me dirás cómo es, pero bueno, el resto, el tema de los... la verdad es que son muy spin-offeables muchos, ¿no? Y yo creo que sobre todo el que más te diría que... Bueno, aparte del tema de la madre, que es una pasada, o sea, la vida de la madre deberían de haber hecho una serie o al menos una película de ella, porque es impresionante todo lo que hace la madre. Yo diría que el señor Sloan es tan spin-offeable que podías hacer, desde luego, tanto un origen del personaje, como fue Sloan, que es el, como he dicho, es el jefe, ¿no?, que además es mayor, sí, ya, le vas a ver que está bastante entrado en años cuando funciona durante toda la serie. O bien podías hacer un What If, porque su desenlace no deja de estar carente de cierta ironía, ¿no?, por así decir, como en fin, como no voy a poder decir, pero bueno, vale. Es un personaje, digamos que Bueno, no voy a decirlo. Voy a callar. Muy bien. Sí, mejor lo reservamos por si alguien como yo quiere ver la serie. Hombre, de todas formas, yo creo que 5 temporadas está francamente bien, máxime cuando el número de episodios por temporada es bastante alto. Sí. Entonces, yo creo que siempre es mejor una historia que está cerrada, que está completa y que termina más o menos con cierta dignidad a un final cutrecillo ya, porque la cosa no da para más. Estirar como chicles generalmente perjudica. Además, perjudica luego el producto entero, porque es muy difícil que separes los primeros capítulos que tanto te gustaron con lo que han hecho al final, que lo han destrozado, qué tal personaje. Y al final te cargas el producto. Cierto. Y aquí, hombre, la sensación, yo creo que la mayoría de la audiencia, supongo que más o menos en los foros en los que uno puede comentar el tema de la serie, la han visto, siempre es muy parecido. La serie empieza bien, mejora y digamos se amplifica bien, pero va cayendo y, hombre, no acaba más tarde de lo debido, pero casi, ¿vale? Entonces, la sensación es que pierde un poquito, ¿vale? Lo que ocurre es que no pierde tanto como otros casos que han sido más flagrantes. De hecho, está en un momento, ahora estamos comentando la serie, en un momento relativamente bonito, en el que ya está más frío, ¿no? El sentimiento de haber acabado la serie, ya han pasado bastantes años, y entonces, pues, te quedas un poquito más con la nostalgia de lo bueno de la serie, ¿vale? Y te quedas con, pues eso, pues con esos saltos de temporada que ha habido tan chulos, ¿no? De, joder, pues mira, qué bien estuvo esta serie y tal. Pero vamos, la sensación será un poco esa. Es muy difícil acabar bien una serie y cuanto mejor es la serie, más difícil es el final, ¿no? Pues, pues aquí tenemos el ejemplo. Dentro de que, oye, no estoy hablando, creo, de una serie, bueno, pues no es de las 5 favoritas de mucha gente, ¿vale? No, pero bueno, es una serie que se deja ver muy bien, que tiene muchas ventajas, que además en momentos estivales como el que ahora estamos grabando, pues es ideal para verte un martes en el que no tengas nada que hacer un episodio y seguro que te tragas 2. Y bueno, y a quien le guste el amigo Abrams y todo lo que hace, pues mira, aquí tienes a Giacchino haciendo la banda sonora. Aquí es donde introduce por primera vez el hecho de meter las letras no al principio de la serie, sino en medio, un poco para mosquear. Aquí hay momentos emotivos que te van a recordar muchísimo a Lost, y luego vas a tener saltos, pues oye, que el tío ha utilizado luego muy bien y muy hábilmente después, ¿no? Estupendo, o sea, que una serie bastante recomendable, sobre todo para la época en la que estamos, ¿verdad? Eso es. A ver, yo ya te digo, como he dicho al principio, yo no sé si nos hubiera dado para un lode tan exhaustivo como el que hicimos con Lost, pero, hombre, si nos hubiéramos puesto, seguramente sí, ¿eh? Pero vamos, en cualquier caso, es más que mencionable, más que recomendable, y seguro que mucha gente la ha disfrutado como yo. Pues yo me alegro de que haya productos que no se lleven a lode, porque así llegan a Elde y mira. Aquí los tengo para mí. Muy bien, pues yo creo que ya podemos ir acabando, a no ser que quieras hacer una sinopsis cortita por temporadas, pero no sé yo si prefieres ahorrártelo. Es que no sé, no sé. Y que la gente la vea. Claro, por como estamos comentando un poquito y como la hemos dejado, pues yo creo que dejaría un poquito las tramas como más abiertas, ¿no? Ya que ha quedado un poco el comentario, pues como sin querer afectar mucho, solo hemos soltado un spoiler que creo que es, a ver, que si bien es un spoiler muy importante para cuando empieces a ver la serie, no lo es tanto para la totalidad de la misma, ¿no? O sea, porque es que el tema de la madre va a estar en todas las temporadas, menos en el principio de la primera, ¿no? Por así decir. Pero vamos, ya que no hemos entrado en todo eso, comentaría simplemente cositas, ¿no? Pues oye, que van evolucionando los personajes, como he dicho, que las organizaciones a veces se crean o se destruyen, en fin, que va a haber mucho juego en personajes, porque además hay una, creo, una definición que además justifica mucho lo que estoy diciendo, y es que la agente doble es Sidney, ¿vale? Desde el primer capítulo. Bueno, pues en el principio del segundo te das cuenta que su padre también es agente doble. Vale, pues según va pasando la serie, vas a ir comprobando como yo creo que prácticamente todos pueden ser agentes dobles, ¿no? O sea, o la mayoría, o muchos incluso pasan a ser triples. Entonces el mareo es un poco constante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues oye, todo el juego de la serie. ¿Que te va gustando? Pues adelante, métete en todas las tramas porque tiene cosas muy, muy curiosas, ¿no? El tema que te he comentado de la página 47, en el que se ve el retrato de Sidney, pues es curioso porque en ese momento dices, coño, ¿qué hace Sidney aquí? No, joder, qué guay, esto va a tener un toque aquí como muy, muy de misterio, ¿no? Muy ocultismo y tal. Pero es que luego, como ya he comentado lo de la madre, puedo decirlo. Es que cuando ves la cara de la madre dices, joder, ¿y si es la madre de joven? Porque es que se parece un huevo también. Es que la madre, cuando veas el personaje, que es la actriz fue Lina Olin, es una tía que además también es bastante guapa y se conserva muy bien para los años que tiene. La verdad es que la tía está ahí impresionante. Pues puede ser ella. Y sí tiene una hermana que no conoce, ¿no? Sí, y sí hay, ¿sabes? Y sí hay a lo mejor manipulación genética y tal. Bueno, pues vas a tener una cantidad de juego con eso. Muy divertido, pero vamos, aquí no he descubierto nada porque incluso cosas de las que he dicho no ocurren, ¿vale? Pero bueno, eso por despistar. Es un juego que también involucra al espectador, entiendo. Es un juego al que tú también puedes jugar con la serie, quiero decir. Exacto. Eso es, y vas jugando con él, pues episodio a episodio. Es muy como Perdidos. O sea, te guste o no te guste la serie de Perdidos, tú sabes que si la vas viendo y tal, pues te invita a hacer tus propias teorías, creértelas o no y tal. Bueno, pues aquí en Alias empieza todo eso como embrión, ¿no? Lo que pasa es que mezclado con más acción y con menos drama, pero bueno, drama tiene también. Muy bien, perfecto. Pues yo creo que hemos dado un resumen bastante bueno para la serie. No lo hemos destripado del todo. Si alguien quiere verla, creo que puede. Y yo creo que habremos conseguido enganchar a alguno. Si no hemos convencido a alguien con este programa, no creo ya que le convenzamos. Seguramente pues, no. Hombre, siempre podremos decir, ojo, que vean los episodios en los que sale Tarantino, que está muy divertido. Ah, sí, por supuesto. Y no, yo creo que, por lo que tú me has contado y por lo poco que he visto, yo creo que es recomendable. O sea, que si para estos momentos que las series que están ahora en pantalla están en pausa de verano, yo creo que puede ser una buena alternativa, porque es refrescante, es entretenida. Yo siempre recomiendo que, más que cuando uno está en esos parones en los que no sabe qué ver, no termina una serie que la ha dejado pues muy, muy flaseado y está y no sabe qué ver o qué tal, pues antes que ver una serie que te han recomendado no muy bien, empieza con alguna, aunque sea antigua, pero que tenga buenas críticas, ¿no? Y Alias las tuvo, ¿no? De hecho, ya hemos comentado los episodios, bueno, pues hicieron un videojuego y todo en su momento para la PS2, uh-huh. Pues porque que los propios guionistas además desarrollaron el argumento, que se marca además entre dos temporadas con una historia muy concretita que está muy bien. En fin, que fue una serie que tuvo mucho jugo, fue una serie cantera, por así decir, ¿no? De actores que luego han tenido mucho nombre y de incluso creadores. Y bueno, una serie que ha pasado el tiempo por ella, pero no de una manera tan exagerada, pues como ha pasado por las películas del 007 de Roger Moore, para hacernos un poco a la idea, ¿no? Uh-huh. Pues ya lo sabéis, Alias, apuntadla en vuestra lista para el verano, que Alcón y yo os la recomendamos encarecidamente. Eso es. Y nada, muchas gracias por venir. Sé que estarás ocupado y además son vacaciones y estamos todos liados, así que nada, te agradezco mucho que nos hayas visitado en el legado de Endor. Al revés, sería a vosotros, a ti en especial por invitarme, que es un placer, y bueno, y también decir en plan spoiler, pues bueno, que también estamos preparando temas para la temporada, o sea que vacaciones entre comillas, ¿no? Aquí no se deja de trabajar nunca, todos somos agentes dobles. Eso es. Muy bien, pues un abrazo, Alcón. Igualmente, un saludo. Hasta luego. Seguimos en el legado de Endor y cambiamos de tercio. Nos metemos con cómics y llamamos a nuestro corresponsal en el Daily Planet, recién llegado de Metrópolis, Paco Garrido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo muy bien aquí. A ver si le damos un poco de caña a DC Comics, ya que la semana pasada estuvimos con Marvel, para que no haya peleas. Efectivamente, como la semana pasada desgranamos todos los proyectos de Marvel para futuro, hemos decidido hacer lo mismo con DC Comics. En este caso hay más películas de animación, más videojuegos y poco de películas, salvo algunos rumores, pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y para que los oyentes sepan qué noticias están contando, aunque no todas estén verificadas. Sí, muy bien, y además está bien comentar los rumores porque hay muchos rumores que se están dando como noticias y viceversa. Y estaría bien que lo aclarásemos un poco. Muy bien, estupendo. Pues vamos a empezar entonces, Paco. Cine. ¿Qué nos cuentas de cine? Bueno, pues empecemos por lo que está claro y lo que se está grabando hoy en día, que es la secuela de El Hombre de Acero, uh-huh. Que es la película que incorporará a Batman en este universo que se ha creado, que es Batman vs. Superman, Dawn of Justice. ¿Vale? Vale. Ahora mismo se está rodando. Se sabe que aparte de Batman y Superman aparecerá Wonder Woman. Ya hemos visto en la Comic Con, ya vimos la primera imagen oficial. También se filtró un teaser de la película. Y poco más, porque no se sabe mucho ni del argumento. Se sabe que se basará en cierta parte en el regreso del Caballero Oscuro, pero se sabe bastante poquito y además lo están llevando con bastante discreción. Ya veo. Entonces, confirmado, lo único que tenemos es la película de Batman vs Superman. Está confirmado eso y que tras esta película Zack Snyder se dirigirá a la de la Liga de la Justicia. Eso seguro. Fue un comunicado que dijo la propia Warner Bros. Y está confirmado, a no ser que luego la película vaya mal y la cancelen, pero en principio eso está confirmado. Lo único que no se ha dicho, ni fecha ni nada por el estilo, simplemente que después de esta película, además, como ya vemos con el propio título de la película, Dawn of Justice, ya van bastante encaminados, no se han querido ocultar demasiado. Lo que pasa es que yo me pregunto realmente cuál va a ser la diferencia entre una película de la Justice League y una película y la película de Batman vs Superman, porque estoy viendo que salen tantos personajes que realmente al final ya no sé si Superman saldrá o será un cameo o qué. No sé si habrá mucha diferencia entre una y otra. Pues probablemente en la película de Batman vs Superman, viendo el título, digamos que habrá una confrontación entre superhéroes que supongo que confluirá luego en una reunión para combatir algún mal mayor y que por eso se tengan que reunir y que se haga la Liga de la Justicia. Y posiblemente sea esa la diferencia, que en principio esta sería una confrontación y lo demás sería ya una unión para combatir algo peor. Vale, perfecto. ¿Qué más tenemos de cine? Bueno, de cine la verdad es que lo que tenemos sobre todo son rumores. Muy bien. Para empezar, hay muchos rumores sobre actores que interpretarán a según qué personaje. El que más fuerte se está oyendo últimamente, porque a pesar de que no está confirmado por la Warner Bros., tiene fuentes fiables como pueden ser la revista Variety, confirmó que Jason Momoa, que todos conocemos como Khal Drogo, también de Conan y tal, participaría en DC Comics, en el universo cinematográfico, interpretando a Aquaman. Incluso se dice que podría aparecer en Batman vs Superman Dawn of Justice en plan cameo o algo así. Aquaman no era rubio. Sí, como Jason Momoa, todo el mundo sabe que es rubio, muy rubio. Dios mío, qué bueno. ¿Ha dicho algo? ¿DC Comics se ha manifestado o Warner se ha manifestado sobre esta noticia? No se ha dicho nada. Y, por ejemplo, se le han hecho cientos de entrevistas a Jason Momoa y pasó de decir que no había nada absolutamente hasta que cuando dijeron lo de la revista Variety, comenzó a tirar balones fuera, a decir que no se sabe, que no puede decir nada, tal y cual. Así que yo creo que simplemente están esperando a confirmarlo o esperando a que salga en la película como sorpresa y ya después de eso ya se verá que sí, que lo está interpretando, lógicamente. Vale. Después de esta noticia también hay rumores de una especie como de supuesto calendario de películas, ¿verdad? Sí, aunque luego noticias posteriores, que esto ya son noticias, digamos que anulan estos rumores porque no cuadran mucho las fechas porque actualmente DC dijo que habría dos películas de DC Comics cada año a partir del 2016 y en cambio el calendario de películas que se rumoreó, hay años que tienen tres películas y otros años que solo tienen una, y así que lo que nos dijo esos rumores es que para julio de 2016 se iba a presentar una película de Shazam, que es un personaje de bastante segunda línea pero que es bastante conocido en DC Comics. En diciembre del 2016 una película sobre Sandman, que aunque es de DC Comics es de la línea Vértigo. Sí. Y no tendría relación con el universo cinematográfico. Una película de la película de la Liga de la Justicia para mayo de 2017 y dos meses después una de Wonder Woman. Y la Navidad de ese mismo año, que a mí me parece una burrada que haya tres películas sobre un mismo universo ese en un año, porque es saturar el mercado de una manera inconcebible. Una película con Flash y Green Lantern, en plan un team up o algo parecido. Vale. No sé. Yo lo veo bastante cogido por pinzas. Y luego ya para 2018, una película, secuela directa del Hombre de Acero. De todas formas, ya te digo, como actualmente se más con la confirmación de que, bueno, con la casi confirmación de que Jason Momoa va a hacer de Aquaman, se rumorea que una de esas películas podría ser Aquaman. Así que el calendario que acabo de decir habría que tomarlo, ya te digo, un poco con pinzas. Ya, vale. O sea, que es un rumor que está ahí, que bueno, que a lo mejor sí, pero a lo mejor no. O sea, que nadie... Aquí no estamos confirmando nada, que conste. Aviso a los oyentes. Aquí solo estamos contando lo que se está diciendo en las redes o en las revistas, en la televisión, cualquier plataforma. No estamos confirmando nada. Solo estamos exponiendo. Que luego no nos vengan a decir, pues este dijo tal, este dijo cual. No, son rumores, hay que aclararlo. Bueno, muy bien. Dime, sigue. Sí, que de Aquaman se dice incluso que ya se están encargando de escribir un par de guiones. Uno por parte de Will Beall, que escribió la película Gangster Squad, y otro de Kurt Johnstadt, que fue el escritor de 300, El origen de un imperio. Así que eso parece que está bastante más confirmado. Vale. Pero bueno, rumores. Es que hasta que no... Si no sale Warner diciendo esto es así o así, no se va a decir nada. Claro, además, realmente me parece un poco... un poco un acto de fe decir todo esto, porque por mucha planificación que tengas, y esto se lo dije también a... Bueno, lo comentamos Pajes y yo la semana pasada cuando grabamos esta sección sobre Marvel. Realmente tú puedes tener una planificación de hacer una serie de películas sobre una serie de personajes, pero si la primera que sacas se estrellan, es decir, si los Guardianes de la Galaxia, pues hubiera sido un rotundo fracaso, quizá no habría... se cancelaría el proyecto de los Guardianes de la Galaxia 2 y aquí estamos todavía más verdes. Han sacado, bueno, está la única película que está ahora de esta nueva temporada de DC es El Hombre de Acero. Si la liga de, si Dawn of Justice se estrella, pues me extrañaría que se pusieran a sacar El Hombre de Acero 2 o un spin-off de Wonder Woman o lo que sea. Vamos, que no parece una planificación no, vamos, no está muy basada en nada. O sea, en nada. Todavía no se sabe cómo van a salir estas películas, ni el éxito o la acogida que van a tener. Marvel ya tiene a su espalda bastantes películas de bastante éxito, pero esto no sabemos cómo va a salir. Entonces, ya veremos. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, Marvel creo que está siendo mucho más valiente y tiene una organización mucho mejor pensada, por lo mismo que dijisteis la semana pasada, que al tener siempre una franquicia empezada y una franquicia nueva, se pueden ir compensando la recaudación de una con la de otra. Uh-huh. Sí. Lo bueno, entre comillas, que tiene DC es que creo que tiene a muchos personajes principales a los que puede explotar, y en cambio Marvel, poco a poco sus franquicias se están acabando, porque ya Iron Man 3 fue en teoría la última que hicieron, el Capitán América 3 será la última que hagan, o por contratos así, y quizá este sea buen momento para que DC empiece a utilizar personajes que son más importantes para ellos, porque como dijisteis la semana pasada, una de las próximas películas es la del Hombre Hormiga y sinceramente es un personaje más de segunda. Sí, desde luego. Donde sí lo está haciendo DC muy bien es en animación, ¿verdad? Sí, la verdad es que en animación DC lleva muchísima ventaja porque desde siempre ha mimado mucho la animación. También es que tiene mayor control creativo que en las películas, porque siempre en las películas tienen que tener una mayor supervisión de Warner. Y en cambio, en la animación, al tener un mayor control y tener mayor libertad, además, como las estrenan directamente al vídeo doméstico, tienen así una mayor facilidad, están haciendo realmente un universo compartido al estilo de Marvel, porque uh-huh. Hay que reconocer, cuando se hacen las cosas bien, se hacen las cosas bien. Y desde el 2010, me parece que fue, o 2011, que estrenaron la película Justice League de Flashpoint Paradox, han intentado que todas las películas que vayan saliendo de animación, que aproximadamente salen dos al año, tengan una misma estética, que es un estilo de animación muy entre anime y anime americano, no sé si... Sí, más o menos entiendo lo que quieres decir. Vale, sí, estilo, por ejemplo, Avatar, la leyenda del último Airbender y cosas así, que es un estilo de animación sencillo, pero que está muy bien. Ya, sí. Por ahora se han estrenado la película de Justice League War y del hijo de Batman, uh-huh, que creo que ya lo comentamos en una alternativa a lo de la sinopsis del hijo de Batman. Sí. Y para 2015 se tiene pensado estrenar otras tres películas, que sería Justice League, el trono de Atlantis, Batman vs. Robin y Justice League, Dioses y Monstruos, que parece que todas van a ir... entrelazadas entre sí con un universo compartido y la verdad es que son películas que están muy bien porque suelen ser adaptaciones de arcos argumentales que han funcionado ya en los cómics y a pesar de ser películas de animación no están dirigidas a un público infantil sino que encontramos argumentos bastante complejos, violencia, no se cortan en nada. Vale, yo la que he visto y no sé si tendrá... Yo entiendo que sí que tiene que ver porque bueno, está dentro de DC y es una animación del estilo que tú me has comentado. Hay una película de Wonder Woman de dibujos que yo he visto. Bueno, animación, sí, básicamente. Que yo he visto hace relativamente poco. Bueno, la tengo. Y yo supongo que será dentro de... Porque yo me acuerdo que nada más empezar la película salía DC Comics. Entonces yo entiendo que será dentro de esto mismo, ¿no? Sí, ya te digo, antes de la película que te he dicho, la de Flashpoint Paradox, uh-huh, se hacían muchas películas de animación, pero digamos que no estaban tan interconectadas entre sí. Vale. También tenían muy buen nivel, porque la verdad es que todas las que han ido sacando, al basarse en arcos argumentales de cómic, que suelen ser bastante buenos, suelen tener una calidad bastante decente. Y siempre ha mimado mucho a la animación, incluso sus series animadas siempre han estado muy bien consideradas tanto por el público como por la crítica. Así que si te haces con cualquier tipo de película de animación de DC, sabes que por lo menos una garantía de un mínimo de calidad vas a tener siempre. Sí, porque yo me acuerdo que era muy parecida al arco, era parecidísimo al arco argumental de los cómics de George Pérez y me recordó un montón, bueno, cambian cosas pero me recordó un montón y me pareció bastante fiel a esa línea de cómics, así que, muy bien, pues, entonces animación, perfecto. ¿Pasamos a series, Paco? Perfecto, pues nos ponemos con las series. Muy bien, cuéntame. Pues a ver, los superhéroes están de moda, eso está claro, eso sí, no lo podemos negar. Y claro, en televisión también tenía que haber. Como la serie de Arrow, que se está emitiendo actualmente en la CW, ha tenido bastante éxito. A algunos le gusta más, a algunos menos. A mí me gusta bastante, pero es verdad que es un producto que tiene su público. Este año se van a estrenar varias series que son de DC Comics. La primera de todas sería la de The Flash, que es un spin-off directamente de la serie de Arrow, ya que su personaje principal se presentó en esta serie. Uh-huh. Ya se ha filtrado su primer capítulo, el subcapítulo piloto por internet, y la verdad es que está bastante bien y parece que se están atreviendo a hacer cosas en series que a lo mejor en cine, por miedo al presupuesto y tal... No lo están haciendo tan... No se están atreviendo tanto. ¿Qué más tenemos de series, Paco? Sí. Por otra parte, como Batman siempre ha sido el filón de DC Comics, es el personaje más reconocible y el que actualmente está teniendo más éxito, en la cadena Fox se está preparando una serie que se llama Gotham. ¡Ah, sí! Es verdad. Sí, yo he visto el tráiler que tiene... Que la protagoniza el comisario Gordon. Exacto. Está protagonizada por el comisario Gordon, así que es una serie de Batman sin Batman, porque vale. Nos cuenta básicamente los orígenes. El primer capítulo sería cuando asesinan a los padres de Bruce Wayne, por si alguien no lo sabía. Es un pequeño spoiler, pero bueno. Vale. No, es verdad. Si yo he visto un teaser y está fenomenal. Sí. Bueno, quiero decir, tiene buena pinta, por lo menos lo que es el ambiente. Mantienen esa Gotham oscura y peligrosa, que siempre ha sido una ciudad conflictiva, y no, a mí me ha gustado bastante. De hecho, tengo ganas de que salga. No sé si será en septiembre. ¿Es en septiembre, has dicho? Sí, me parece. De hecho, hace poco ponía que quedaba justo un mes, así que será para el 20 de septiembre o algo así en la cadena Fox en Estados Unidos. Y me parece, esto tampoco lo tengo confirmado, pero que van a intentar al día siguiente en Fox aquí en España traerla con subtítulos también. Pero esto lo leí por ahí y no tengo muy claro si son rumores o es una noticia. Bueno, pero cuando llegue llegará, pero yo la veré, eso seguro. Sí, la verdad es que tiene bastante buena pinta. Además, lo que tú dices, la ambientación me recuerda mucho a la serie animada de los 90, que estaba muy bien. La única cosa es que van a intentar meter muchos personajes que son característicos de cuando Batman es adulto. Y claro, aquí Batman tiene 10-12 años, bueno, Bruce Wayne tiene 10-12 años, así que es un poco complicado saber los rangos de edades o qué va a pasar con ellos. O está complicada, que no sabemos tampoco cuánto va a durar la serie, porque en principio son, creo que es media temporada, no son 20 y pico capítulos, son menos. Así que no sabemos tampoco si será un procedimental o tendrá una historia continua, así que es un poco una incógnita, pero que tiene bastante buena pinta. Hombre, con 10 capítulos yo creo que no te da para un procedimental, creo que no, pero bueno, ya se verá, veremos. A mí, de todas formas, esta es mi opinión, yo prefiero las series de temporadas cortas, capítulos cuidados, bien hechos, que se hayan con una molestia detrás, a una serie con veintitantos capítulos por temporada, que luego además, como te quieras enganchar tarde, es que ya no lo pillas de ninguna manera. Pero bueno, ya veremos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, se puede trabajar mejor cuando tienes un calendario de menos capítulos y te evitas de capítulos de relleno, que lo único que hacen es desenganchar a muchísima gente. Efectivamente. Muy bien, y tenemos una serie más en proyecto, no sé si ya se ha confirmado, si tenemos algún dato sobre la serie de basada en el cómic Hellblazer. Sí, la serie se llamará Constantine y está basada en el cómic Hellblazer, que también se ha hablado aquí en la órbita de Endor, ya la trajo creo que Raúl Martín muy en el inicio del programa. Sí, efectivamente. Y básicamente eso tratará del personaje de Constantine, que también se hizo una película con Keanu Reeves, también por 2004 o así, y es la parte del universo DC más místico y mágico, ya que John Constantine básicamente es un cazador de demonios y espíritus, y yo realmente no controlo mucho esta parte, soy más de los superhéroes, pero he visto el capítulo piloto y la verdad es que está bastante bien, además tiene una factura decente para ser una serie de televisión, que siempre los medios suelen ser algo más bajos. Vale, perfecto, o sea que esto ya está enfiladísimo, vamos, no es que sea un proyecto, es que ya está, ¿no? No, esto ya está confirmado y me parece que va a ser una serie de las normales, se va a emitir en NBC, que creo que no lo había comentado, y creo que ya es que sí que sería más procedimental, porque también se deja más a eso, yo creo, con una trama de fondo. A mí me recuerda un poco a la serie de Supernatural o similares, que tienen un estilo bastante parecido. Ya te digo, siendo desconocedor del cómic, y que me perdonen todos aquellos fans, que a lo mejor estoy metiendo la gamba totalmente, pero no, creo no, que no, va no. Por ahí los tiros. No te creas que estás metido tanto la gamba. Vale. No te preocupes. Perfecto, pues todo esto para la televisión de DC. Pasamos ahora a mi asignatura pendiente, que son los videojuegos. Aquí ya guías tú completamente porque yo no juego mucho a videojuegos. Un poquito sí, pero no mucho. Yo la verdad es que tampoco juego demasiado, pero tratándose de juegos de Batman es que es imposible negarse a hacerlo. Muy bien, pues vamos allá. Bueno, para el año que viene, para principios de 2015, se tiene previsto el estreno de la cuarta entrega de la saga de Arkham, que es la saga de videojuegos de Batman, que está siendo un super éxito tanto en ventas como en público como en crítica, que eso es algo bueno porque muchas veces los fans les gusta mucho, pero luego a lo mejor a los más videojuegueros no les emociona tanto, pero es un juego que está gustando bastante. En mi opinión es una de las adaptaciones más fieles de los cómics de Batman, porque consigue captar el espíritu de lo que podemos ver en el cómic durante esta etapa moderna del personaje. Uh-huh. Yo he escuchado en algún lugar que es un simulador de Batman, y es que básicamente es eso. Muy bien. Yo sí que he oído críticas positivas. O sea, realmente los videojuegos, aunque no entiendas nada de videojuegos, algo de los videojuegos de Arkham se ha oído, incluso yo. Me han dicho que la jugabilidad muy buena y que guiones bastante buenos también. Sí, de hecho la jugabilidad ha sido referencia para muchísimos otros títulos de los videojuegos actuales. De hecho se han sacado copias de Batman, pero que a lo mejor le ponen una túnica y son cualquier otra cosa, por hacer. No. Sí, que han utilizado porque es un modelo que ha funcionado muy bien por su sencillez y su espectacularidad, que no necesitas ser un experto jugador para divertirte y que te lo pases bien con el juego, que hay algunos juegos que si no le echas 50 horas no lo estás disfrutando. Uh-huh. Y además los guiones de los dos primeros juegos, de Batman Arkham Asylum y Batman Arkham City, uh-huh, fueron escritos por Paul Dini, que fue uno de los guionistas que tuvo la serie de animación de los 90 y en mi opinión es uno de los que mejor conocen la esencia del personaje, porque no deja de ser complicada, aunque hoy en día parezca que todo el mundo conoce a Batman, pero es difícil escribir un personaje así que funcione. Sí, sí, es un personaje lleno de aristas, o sea que sí que es... hay que currárselo. Sí, sí. Además, por ejemplo, en sus versiones originales contaba con las voces de Kevin Conroy como Batman, que fue el mismo que le puso... Bueno, el que le ha puesto la mayoría de voces en casi todos los medios, aparte del cine, lógicamente. Pero es, digamos que es la voz más conocida de Batman. Y al igual que con Batman, el Joker ha sido el conocidísimo por esto Lauren Mark Hamill. Y si no lo menciono... Kurt podría matarme. Sí, ya sabes que si puedes meter un detalle friki Star Wars en un programa, debes hacerlo, Paco. Debes. Debo. Y sí, es una de las voces también muy, muy... Es conocidísima porque además tú escuchas al Joker y realmente dices, no puede ser que esta persona sea el mismo que estaba blandiendo un sable de luz en Star Wars. Es que es imposible, porque es un registro totalmente diferente, unas risas histriónicas, que es que da mucho miedo. La verdad es que es impresionante la modulación que tiene este actor, que debería reconocérsele mucho más. Qué bueno, estupendo. Oye, ¿nos ofrece algo diferente este próximo juego que van a sacar? Pues sí, mira, para empezar, como hemos visto, o sea, sabemos que ahora hay un cambio de generación, que ya ha venido la PlayStation 4, la Xbox One y todo esto, así que vamos a tener un juego con una factura visual, si ya los anteriores eran buenas, en esta tiene que ser impresionante. Y además tenemos la ventaja que vamos a contar con algo que faltaba en los juegos anteriores, que era el poder utilizar el Batmóvil, que posiblemente sea uno de los iconos de Batman y que era, en mi opinión, lo único que le faltaba a estos juegos anteriores para ser perfectos. Muy bien, o sea que sí que nos espera alguna sorpresilla que otra y muchas mejoras, eso está bien, hay que reinventarse. Sí, sí. Y si siguen más o menos por la misma línea que los anteriores, con cuatro cosillas seguro que hacen un juego muy decente. Estupendo, pues esperaremos tu reseña para cuando salga. Y con esto pasamos a los cómics, aunque realmente cómics hay menos novedades, menos noticias o menos sustos que Marvel, que Pagis nos dio unos cuantos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, porque no está habiendo ningún tipo de anuncio No hay cambio de razas de ningún personaje por ahora, ni de sexo, ni nada por el estilo. Así que realmente son tonterías, pero son lo que sale siempre a la prensa. Puedes matar a 5 o 6 personas y no pasa nada, pero como cambies de sexo a un personaje, la gente se vuelve loca. Es que hay que cambiar todas las camisetas. Joder, eso cuesta mucho dinero. Pero sí. Luego estos cambios, ¿cuánto duran? ¿Un año como mucho? Es que luego siempre vuelven al principio. O sea, que me parece un poco que es llenar páginas por llenar páginas para llamar la atención. Pero bueno, si les funciona a ellos, perfecto. Muy bien. DC lo ha hecho muchas veces, así que no es crítica a Marvel ni nada, porque es que es algo de la industria del cómic americano que siempre ha funcionado así. Pero bueno, ya centrándonos, que me voy por las ramas. Pues se rumorea que para el año que viene podría haber un evento importante. Normalmente en verano o en septiembre o así suele haber macroeventos que juntan varias colecciones y tal. Y como es el 30 aniversario de La crisis en Tierras Infinitas, un cómic que revolucionó el mundo de DC Comics en el 85, lógicamente, porque si es el 30 aniversario, fue hace 30 años. Venga, ya. Y para conmemorarlo, se tiene pensado que se prepara una guerra entre universos paralelos en DC Comics. Además, a esto se le suma, como ya hablamos hace un par de programas, que Grant Morrison ha publicado la serie Multiversity. Uh-huh. Todo ello apunta a que va a haber una guerra entre universos paralelos y que podría culminar en verano del año que viene, más o menos. De todas formas, todo esto no está confirmado y, como todo lo que estamos diciendo por aquí, casi todos son rumores. Así que DC es la empresa de los rumores hoy en día. Y cuando se confirmen cosas, ya vendremos aquí y lo confirmaremos, o por Facebook o por donde sea. Muy bien, estupendo. Oye, Paco, ¿qué te iba a decir? De hecho, sí, no, te iba a comentar. Lo que has dicho de Crisis en Tierras Infinitas, tengo un amigo que es un super lector de cómics y es de estos que se compran cómics de primeras ediciones y tienen auténticos tesoros en casa, y él... Me acuerdo que cuando me habló de Crisis en Tierras Infinitas me dijo, este es probablemente el cómic más importante de la historia de la humanidad. ¿Tú qué opinas? Pues la verdad es que a lo mejor no el más importante de la humanidad, porque podría pensarse que también tendríamos que referenciar a la Action Comics número 1, donde apareció el primer superhéroe, que es Superman. Pero este fue el que revolucionó un poco la industria americana, porque con él se empezaron los macroeventos, se puso un poco de orden al universo de DC, porque antes era un caos, porque había superhéroes que eran de los años 20, de los años 30, de los años 40, y todos ellos con orígenes entremezclados, y aquí dijeron, no, venga, vamos a cambiar las cosas, vamos a hacerlo todo desde cero, despacito y con buena letra. Que por supuesto luego se han encargado de darle la vuelta y despedazarlo más de lo que estaba, pero bueno, eso ya es otra cosa aparte. Ya veo, muy bien. Pues nada, con esto yo creo que hemos terminado, ¿verdad? Porque creo que se nos ha olvidado comentar una cosa sobre cine, que ahora que estaba mirando el esquemita, que una de las películas que he dicho que estaba en proyecto pero que eran rumores, es uno de los rumores más fuertes, que es la película de Shazam, ya que el actor Dwayne Johnson, La Roca, ha confirmado que él está involucrado en la película, y esto ya lo ha confirmado él. No se sabe si va a ser Shazam o el villano de la película, Black Adam, pero esto, digamos que no está confirmado la fecha ni nada, pero sería prácticamente cuestión de tiempo. Muy bien, pues nada, ahí tenemos otro rumor para el saco. Sí, como ya te he dicho, la verdad es que Marvel lo tiene todo mucho mejor organizado, y yo, a pesar de ser fan de DC, ojalá se fijaran un poco en la acera de enfrente y intentarán no copiarles, pero intentar hacer las cosas buenas que hacen, intentar hacerlas como él, porque si algo funciona es porque está bien hecho, no intentar innovar por innovar. Di que sí, Paco, que está muy bien que seas fan de DC, pero está bien hacer autocrítica de vez en cuando. Pues sí. Y bueno, hemos traído este... Evidentemente esto era mucho más sencillo que el esquema de Marvel, que te vuelves loco con derechos y películas, pero bien está que hayamos traído un resumen para que también, bueno, pues si hay fans de DC que quieran saber, que hayan oído rumores, que quieran enterarse de lo que está pasando, pues algo hemos traído aquí. No todo está confirmado, pero bueno, por lo menos hemos dicho eso, que no todo está confirmado, que luego la gente va por ahí diciendo que hay una película de Wonder Woman en 2017 y a saber. Así que nada, Paco, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí para traernos esta mini sección. Un placer, y cuando quieras contar conmigo, aquí estaré sin problema. Perfecto, muchas gracias. Te dejo que vuelvas a Metrópolis. Perfecto, me voy volando. Nos vemos. Continuamos en el legado de Endor. Le hemos despedido hace poco con una ristra de ajos al cuello, pero he visto que sería necesario un hombre de sus capacidades para esta nueva sección, así que le he vuelto a llamar. Jaime Snow, ¿qué tal? Hola de nuevo. No me ha dado tiempo a echarte de menos. Ya estamos aquí para hablar de una de mis temáticas favoritas, que son los videojuegos. Perfecto, es una de tus temáticas favoritas y es una temática que entiendes bien y yo no, así que es estupendo tenerte aquí. Nos vas a hablar de la Gamescom, ¿verdad? Sí, la Gamescom 2014 se ha celebrado recientemente en Colonia, terminó la semana pasada, y bueno, para la gente así que no la conozca muy bien, pues decir que es una feria internacional de videojuegos. Siempre la más conocida ha sido L3, que es la americana, pero esta tiene una característica muy importante, y es que si L3 es para la prensa, donde el público de a pie, si quiere sacar una entrada, pues tiene que pagar auténticos pastizales, y estoy hablando de miles de dólares, pues esta feria es abierta al público. Es decir, yo puedo ir allí pagándome mi viaje a Colonia, se lleva celebrando en Colonia desde hace 4 años, y pago mi entradita y puedo entrar allí, ver todas las novedades, las ruedas de prensa, probar los juegos. O sea que está teniendo cada vez más peso en Europa, y la verdad es que este año ha estado muy bien. Bien, o sea, mi primera pregunta: te pagas un billete a Colonia y te pagas la entrada a este evento. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque tienes la posibilidad de ver todas las novedades que presentan las principales compañías: Microsoft, Sony, Nintendo en menor medida, porque aunque tiene su sede europea en Alemania, no se mojan tanto en este evento, al menos de momento. También Electronic Arts, y entonces pues te vas allí a todo el friquerío, ¿no? Ves ahí pues todo el merchandising, los pósters, las figuras gigantes de Titanfall, de Assassin's Creed, de todo esto, ves a gente disfrazada. Y luego, por supuesto, pues ver trailers en exclusiva, las ruedas de prensa, las conferencias de Sony, todo esto. Ves incluso algunos desarrolladores indies que llegan allí en caravana, hacen fiestas, tal. Es decir, es un evento que está muy bien y que vale la pena. Yo todavía no he ido, pero si se me presenta la oportunidad, no lo dudaría, vamos. Vale, o sea que es un fiestón como la Comic-Con, pero para videojuegos. Exactamente. Estupendo, genial. Pues cuéntanos. Pues mira, voy a empezar por Microsoft. Empezaban con el lema Xbox One, el mejor sitio para jugar. Esta ha sido la frase de Phil Spencer, que ha repetido al inicio y al final de la conferencia de Microsoft, como digo. Uh-huh. y que nos ha ofrecido en la Gamescom. Microsoft en el E3 me había dejado un poco frío por la falta de exclusividades, ¿no? Se habían centrado a lo mejor en juegos que están disponibles para todas las plataformas. Creo que aquí lo han hecho muy bien. Empezaron con el Assassin's Creed Unity, que está, en fin, nos enseñaron un tráiler inédito. No deja de ser una cinemática, con lo cual tampoco hemos visto muy bien por dónde van a ir los tiros del juego, pero no deja de ser impresionante. Es la nueva entrega de Assassin's Creed, sería la cuarta. Se ambienta en la Revolución Francesa, el estudio que lo desarrolla, Ubisoft, son franceses, con lo cual vamos a tener aquí Revolución Francesa para mucho tiempo, porque en el Assassin's Creed 2 se desarrollaba en Europa también, en Italia, y tuvo hasta tres entregas. O sea que aquí iban a estirar el chicle todo lo que puedan y más. Unos gráficos espectaculares, una ambientación genial, una recreación de París perfecta y, uh-huh, y como siempre, pues una banda sonora bestial. Y han metido ahora una novedad, que es el sistema de juego cooperativo. Ahora no solo podemos jugar solos, sino que podemos jugar a la vez con cuatro amigos. O sea que podemos ir ahí cuatro asesinos por las calles de París y tiene una pintaza increíble. No tiene modo online, pero sí que tiene este cooperativo, ¿vale? Que es como una especie de online cerrado para amigos. Pero vamos, que tiene una pinta muy buena. Vale. Perfecto. Luego también nos presentaban pues el FIFA 15, que aunque sale para todas las plataformas, tiene cierta exclusividad para Microsoft, ya que han sacado una especie de expansión exclusiva para Microsoft, al menos de forma temporal, que se llama Ultimate Team Legends, que es, pues, como dice el título, pues equipos legendarios, ¿no? Y aparecen por jugadores como Roberto Carlos, Roy Keane, Alan Shearer y todos estos, y esto de momento va a ser exclusivo de Microsoft. Luego también, como está tan de moda, han metido muchos juegos indie, como pues destacan ahí el Goat Simulator, que es este de la cabra, que igual has visto por ahí en alguna noticia, que se llama Simulador de Cabra. Luego, sí, y es que esto además ha desatado una fiebre increíble. Han empezado a sacar simulador de hierba, simulador de montaña, o sea, cosas totalmente locuras, pero que están teniendo mucho éxito en el mundillo este indie. Luego otros juegos como The Escapist, el Fruit Ninja Kinect, Space Engineers, Smite, Below y Superhot. Son unos títulos indie que tampoco voy a entrar en detalles porque no tienen más. Luego uno de sus puntos fuertes ha sido, como no, el Call of Duty Advanced Warfare. Nos han enseñado ahí un nuevo gameplay. Es con un capítulo de la campaña principal donde veríamos ahí una persecución de vehículos, combate sobre tierra, tiroteos. Tiene pinta de ser bastante espectacular, pero bueno, esta es una saga que cuenta con tantos detractores como amantes de esta saga, ¿no? Se le critica mucho de que siempre es lo mismo, de que utilizan el mismo motor gráfico, pero cambiando cosillas, y parece que de momento la batalla de los shooters estos en primera persona, multijugador y tal, se la está ganando Battle. Uh-huh. Ya veremos esta nueva entrega, que han metido, como digo, cositas nuevas, han pegado un salto hacia el futuro, hay robots, hay armaduras así del tipo como la película Elysium. Uh-huh. Tiene bastante buena pinta, ya veremos. Luego nos presentaban un juego que se llama Evolve, que es ha sido el más premiado de la Gamescom, se ha llevado 5 premios. Mira, ese hasta lo había oído yo, lo cual significa que... Sí, está teniendo muchísimo éxito. Yo había visto vídeos, yo había leído de qué iba, había visto imágenes y tal, y no me había llamado la atención en absoluto. Pero, ostras, 5 premios, parece ser que están haciendo las cosas muy bien los chicos de Evolve. Vemos ahí... tiene una cosa... Vamos a ver, este juego, lo bueno que tiene es el tema de jugar cooperativo, ¿vale? Tú juegas con amigos, no sé cuántas personas podían jugar a la vez, no sé si eran 8, y luchas contra monstruos gigantes. Hay un gameplay por ahí rodando, el que más se está viendo últimamente, que es contra un monstruo tipo Chulú, ¿vale? El típico con cabeza de pulpo, pero cuerpo de gigante y tal. Y lo gracioso de este juego es que el bando contrario también lo puedes jugar. Es decir, tú puedes ser el monstruo e ir a matar al grupo de soldados que serían pues tus amigos u otras personas de online, vamos. Y va a salir para enero de 2015... No, perdón, para enero de 2015 va a salir la beta y el juego está previsto que salga el 10 de febrero de 2015 también. Y ya te digo, el más premiado de la Gamescom, tiene muy buena pinta. Muy bien. Luego, otro de los bombazos de Microsoft, yo diría que el bombazo por antonomasia, una de las sorpresas de la Gamescom, fue el nuevo Tomb Raider, que se llama Rise of Tomb Raider. Es la continuación del último Tomb Raider que salió, primero para PlayStation 3 y Xbox 360, luego lo sacaron remasterizado. Porque parece ser que va a ser exclusiva de Xbox One. ¿Temporal? Parece que sí. Las declaraciones son un poco ambiguas. Yo no me creo que este juego se pierda las ventas que le reportaría salir en PC y en PlayStation. Pero bueno, de momento Microsoft puede decir que es exclusividad de ellos. Esto ha generado mucha polémica. Lo han llamado como el Uncharted de Microsoft, ¿no? Un poquito ahí la contra a la famosa saga de Nathan Drake de PlayStation. Y bueno, ha sido un bombazo. El caso es que ha sido un bombazo y exclusividad temporal, como digo. Otro de los juegos que presentaron fue el Quantum Break. Es una de las apuestas más importantes de Microsoft. Nos enseñaron ahí un nuevo gameplay que la verdad es que me ha dejado loco. Tiene ahí el personaje un efecto congelación espacio-tiempo. Y vemos ahí pues cómo detiene todo, ¿no? Cómo se congelan ahí las explosiones, esquiva las balas, corre más rápido. Este es uno de los que más me llama la atención y unos gráficos impresionantes y promete. Luego también destacable el Fable Legends, la famosa saga Fable, que los jugadores de Xbox 360 la conocerán. Yo, por desgracia, no lo he probado porque he sido siempre de Sony. Pero bueno, esta nueva entrega se ha lucido en un nuevo gameplay junto al anuncio de la fecha disponible de la beta, que es el próximo 16 de octubre. Como ves, esto de las betas está muy de moda, que son, digamos, la fase preliminar del juego para que los jugadores la prueben, la testen y saquen fallos. Para eso están las betas. Luego, así destacables también, pues tendríamos el Sunset Overdrive, que tiene así una estética muy, muy comiquera, es una especie de batalla ahí contra zombies, en fin, tiene muy buena pinta. Esta va a ser uno de los bombazos de Microsoft. Y luego, por no enrollarnos mucho, pues voy a ir directamente a Halo, The Master Chief Collection, que cuenta con las versiones remasterizadas de Halo 1, 2, 3 y 4. Con lo cual, los jugadores que son novatos en las consolas de Microsoft y que no hayan disfrutado de los Halos anteriores, pues van a tener ahora la posibilidad de disfrutarlos, además remasterizados, con lo cual este va a ser uno de los imprescindibles. También, para acabar con Microsoft, pues mira, presentaron varios packs y promociones que van a salir a la venta en breve. Uno de ellos va a ser la Xbox One con el FIFA 15 por 399 euros. Otro va a ser una Xbox One de camuflaje con el Call of Duty Advanced Warfare por 500 euros. Este ya se sube un poquito. Y luego la que yo creo que va a vender muchísimo y que va a ser una réplica a otra oferta que tiene Sony, va a ser la Xbox blanca con el Sunset Overdrive que hemos comentado por 399. ¿Vale? Yo creo que este pack va a ser un vende consolas y va a tener muchísimo éxito porque la gente le tira mucho eso de tener la de colorcito blanco la consola. Igual que pasa con los móviles, ¿no? Que al principio todos con el iPad, con el iPhone negro y en cuanto salía el blanco todo el mundo se volvía loco. ¡Ay, Dios mío, pues aquí, tengo que comprármelo blanco! Sí, sí, aquí pasa un poquito lo mismo. Hombre, también es verdad que la Xbox blanca, ¿has dicho que va a costar cuánto? No, lo mismo que la de ahora, solo que incluyen un juego. Pero, ojo, la de ahora cuando salió costaba 500 y pico, ¿eh? Claro, costaba 500. Uf, porque salió con un periférico de captura de movimientos y tal que se llama Kinect. Ah, sí, sí. ¿Es por el Kinect? Sí, no ha terminado de arrancar o eso... no lo han sabido explotar. Y ahora la están vendiendo sin el Kinect por 399 euros. Eso había oído, que el Kinect no había terminado de cuajar en el mercado. No, tiene muchas posibilidades, pero no se han metido aún los desarrolladores a trabajar con los juegos utilizando Kinect. Entonces está un poquito apartado. Pues ya les vale, que costaba una pasta la consola, joder. Sí, sí. Entonces la han sacado ahora sin Kinect por 399 con un juego. Con lo cual está muy bien. Se equipara ahí. Y encima blanca. Y encima blanca. Es un poquito falta de respeto a los que se la compraron por 500 euros sin juegos y con Kinect. Pero bueno, para los indecisos que todavía no se habían comprado ninguna consola de nueva generación, pues, oye, este es el momento. Eso se sabe, ¿eh? De todas formas, cuando tú te compras una consola, cuando sale una consola al mercado, tú te la compras y tú sabes que un año después, o ni eso, va a costar menos. O sea, yo creo que es algo que está como, o no va a costar menos, pero te va a venir con un juego, o te va a venir con un mando extra, o... Eso es muy típico, desde mi punto de vista. Entonces, oye, el que se la comprara porque quería ser el super pionero de la muerte, pues ahora tiene... consola con Kinect negra. Sí que es verdad. Y bueno, entramos en el gigante japonés, en Sony. Mientras Microsoft, pues digamos que empezó un poco las andaduras en la nueva generación con promesas, pues Sony ha puesto sobre la mesa los números, que le gusta mucho fardar de números, aunque a nosotros no nos importe nada, porque a mí personalmente me da igual los millones que ganen. Pero bueno, la verdad es que son apabullantes, porque es que han vendido, en menos de un año han vendido 10 millones de PlayStation 4. es una auténtica burrada. Ni ellos mismos saben cómo han conseguido esa cifra. Más que nada por el catálogo. Es que no hay juegos casi. Entonces es impresionante que hayan vendido tantas consolas. Es una cifra aplastante y ha arrollado a todas. Hombre, sin ir más lejos, la Wii U de Nintendo, que lleva más tiempo, creo que lleva 2 años, ha vendido 7 millones. Y Sony en un año, 10. ¡Ostras! Sí, sí, no, es una pasada. Pero bueno, gran parte del éxito yo creo que es porque Sony ha mantenido una línea y sigue con ella hasta ahora. En la conferencia pues ha tenido mucho protagonismo el tema de los juegos indie, ¿vale? Está claro que han visto potencial en esta industria y pues se han dado cuenta del dinero que están sacando plataformas como Steam, sin ir más lejos, que es una plataforma de PC para comprar juegos, y es que se ha convertido en una realidad. Los juegos indie son una potencia, Sony pues les está dando manga ancha a los desarrolladores para que los metan ahí en su PlayStation Store y les está yendo muy bien. Además, con la suscripción de PlayStation Plus, que es una suscripción de 49 euros anuales, te regalan 2 juegos todos los meses. Y yo la verdad es que me costó un poco pagarlo al principio porque esto de las suscripciones me duele, pero lo estoy amortizando, ¿eh? Porque además te regalan 2 juegos por plataforma. Es decir, tú tienes una única cuenta de Sony, pero por cada consola de Sony que tengas te regalan 2 juegos. Es decir, te regalan 2 para PlayStation 4, 2 para PlayStation 3 y 2 para PlayStation Vita. En mi caso tengo la 4 y la 3 y me llevo gratis al mes 4 juegos. Entonces, en ese sentido está muy bien. Por 49 euros anuales, 4 juegos al mes, yo creo que está bastante bien. Pues sí, si hay alguien que no lo sepa, es el momento de suscribirse. Bueno, aparte de que en PlayStation 4 es casi obligado pagar esta suscripción porque las funciones online no están disponibles si no eres suscriptor de PlayStation Plus. Ah, sí. Bueno, en PlayStation 3 no pasa, pero en 4 los juegos con funcionalidad online los tienes prácticamente al mínimo de opciones. Como verás, no domino este tema. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Sí, sí. ¿Qué más, Jaime? ¿Qué más tenemos? Voy a pasar con los juegos exclusivos de Sony, que es casi lo más importante de esta conferencia. Llaman mucho la atención, por ejemplo, The Order 1886, es un juego ambientado, no sabría decir muy bien qué época, pero bueno, es un poco, bueno, supongo que 1886, ¿no?, que es el año. Sí. Es así ambientación steampunk, diría yo, ¿vale?, porque los protagonistas van armados con armas supermodernas y armaduras y tal, pero todo hecho con tecnología antigua. Es decir, todo tiene pinta así de ir con engranajes, con vapor, pero está chulísimo, ¿eh? Es de una especie de una orden de caballeros que lleva fundada desde tiempos inmemoriales y luchan contra criaturas de la noche, ¿eh? Hombres lobo, vampiros, todo tipo de no muertos, y la verdad es que luce fantástico. O sea, los gameplays y las cinemáticas que nos han mostrado, este va a ser uno de los bombazos del año que viene. Uh-huh. Luego, por otro lado, tenemos un clásico ya de la casa de Sony, la tercera entrega de Little Big Planet, los muñequitos estos de trapo, supongo que te sonarán. Venga, voy a decir que sí. Bueno, Little Big Planet. Sí, son como unos muñequitos de trapo, los puedes personalizar. Se ha llevado 2 premios de la Gamescom a Mejor Juego Familiar y Mejor Juego Social. Y es que no le faltan motivos, ¿no?, para haber recibido estos premios, ya que es un juego enorme. Puedes crear tus propios mundos, compartirlos con mundos, me refiero a pantallas, escenarios, tal. Uh-huh. Puedes compartirlos con cualquier persona. Aquí han hecho auténticas burradas, desde pantallas de Mario, que es algo sencillito, hasta pantallas de Metal Gear Solid. Es decir, aquí puedes ver de todo. Tiene muchísimas opciones este juego, es súper divertido y al final no deja de ser un plataforma con muchas opciones, le han implementado muchas cositas y tal, pero es un plataforma súper divertido y va a ser otro de los grandes bombazos y, por supuesto, exclusiva de Sony. Otra exclusiva también muy importante, el Bloodborne, es de los creadores de los famosos juegos Demon's Souls, Dark Souls. Son juegos así de ambientación medieval que se caracterizan por su gran dificultad, ¿no? Esto a los jugones. Yo no me considero un gran jugón, yo más bien soy un jugador malete. Pero bueno, hay gente que es muy buena jugando y estos juegos les encantan porque son dificilísimos. Pues este, bien, como digo. Este lo conozco porque sé que es bueno y que es chungo. Este es Bloodborne, que como digo, es de los creadores de estos, de Dark Souls y tal. Y es un poquito lo mismo, pero ambientado en la Inglaterra victoriana. ¿Eh? Parece que el terror está de moda. Acabamos de hablar de Penny Dreadful. Otro de los juegos que te he comentado, The Order, también es en el siglo XIX, con monstruos y vampiros. Pues aquí un poquito lo mismo también, pero otro rollo. ¿Eh? Pero uh-huh. Bueno, tiene una pinta increíble. Muy bien. Luego, pues, le han dado muchísima importancia, como te he dicho al principio, a los juegos indie. Tienen algunas exclusividades realmente impresionantes. Por ejemplo, tienen The Tomorrow Children, que es del creador de Pixel Junk, The Astronauts, en fin, tienen por ahí uno de un estudio madrileño que se llama Tequila Works, que han hecho un juego que se llama Rime, R-I-M-E. Tiene así una estética cel shading, como de dibujos. Recuerda un poco la ambientación al famoso Ico o a The Legend of Zelda The Wind Waker. Es así como de dibujitos y tal, pero todo como en un mundo muy, muy bonito, ¿no? Como un cuento, es un poquito plataforma, resolución de puzzles y tal, y este va a pegar fuerte. Es uno de los indies que van a pegar fuerte. Luego repasaron pues un montón más de indies que van a llegar y que ya se conocen, como el Paper Please, Ether One y muchos otros. Y después de este parón que hicieron para juegos indies, que como digo, Sony les está dando mucha importancia y les está yendo muy bien, volvieron con uno de los platos fuertes, que es Destiny, el shooter, ¿no? El FPS de Bungie, que es la compañía que creó los primeros Halo. Uh-huh. Es el juego más reservado de toda la historia de los videojuegos, con lo cual te puedes hacer una idea. Hace poco, no sé si hace un mes aproximadamente, sorteaban betas para que los jugadores se la bajaran y probaran el juego, y ha sido un fenómeno sin precedentes, ¿eh? Es un juego esperadísimo, ya te digo, es tipo shooter, pero está ambientado así como en una galaxia que podría ser Star Wars, una cosa así, o sea, un universo que tiene muy buena pinta. Reúne elementos de varios juegos, como pueden ser, los que me están escuchando sabrán de qué hablo, el Diablo, el Borderlands, parece que reúne ahí un montón de cosas de varios juegos y que van a conjugar en una mezcla perfecta, ¿no? Porque este juego va a ser la bomba del año. Sale ahora mismo, sale el 9 de septiembre, yo por supuesto lo tengo reservado y con ganas de que salga ya, ¿no? Luego pues también comentaron el Assassin's Creed Unity, que ya lo había comentado Microsoft, así que no me voy a enrollar más. Comentaron también el Far Cry 4, que ha mantenido muy la línea del Far Cry 3, pero cambiando totalmente los territorios. El 3 era selva, era una isla y tal, y este es como en el Himalaya, todo con nieve, montaña, pero bueno, ya te digo, tiene muchas... Se parece mucho al 3, además el tema de tener un enemigo muy, muy peculiar y muy característico, pues aquí lo han conservado también. Luego comentaron también La Tierra Media, con Sombras de Mordor, que es un juego que va a salir del Señor de los Anillos, basado, está fuera de la historia, vamos, creo que es una historia paralela, que no tiene nada que ver, al menos por lo que he leído. Y es un poquito como Assassin's Creed, es decir, es así de espionaje, de apuñalamientos por la espalda, no es de grandes batallas, es más bien, eres una especie de montaraz o un bardo o algo así, y tiene muy buena pinta, ya veremos. Yo, de momento, los juegos basados en El Señor de los Anillos no me ha convencido ninguno, vamos a ver qué tal este. Luego, por supuesto, una de las joyas de la corona, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Aquí lo que hicieron, como en la anterior conferencia en Estados Unidos, en el E3 sacaron un vídeo impresionante con cinemática, música ahí de Mike Oldfield y tal, todo muy, muy épico. Aquí pues optaron por el humor y salió el creador del juego, que es Hideo Kojima, mostrando un vídeo con los usos que tienen las cajas de cartón. En esta franquicia de juegos siempre se puede hacer uso de una caja de cartón para esconderse, para que no te vean los enemigos. Y aquí como que han implementado muchos más usos y se puede hacer, por ejemplo, pues en la caja puede tener dibujada una chica en bikini. Entonces tú, como estás en el desierto, te pones a lo lejos de pie y los soldados de lejos ven a una chica en bikini, como está así todo marrón, no la distinguen bien y van corriendo como diciendo ¿qué? ¿Cómo? Y entonces cuando se acercan, ¡pum! O les pegas un tiro o lo que sea. Y bueno, algunas funcionalidades más que no existían hasta ahora, un vídeo muy gracioso. A los que son muy puretas no les ha hecho mucha gracia porque dicen que tanto humor en un juego que supuestamente es serio, pues no les ha gustado. Pero bueno, a mí estas cositas sí que me hacen gracia. Sí. Luego, una de las grandes sorpresas, nadie se lo esperaba, yo por lo menos no me lo esperaba, igual no me informé demasiado, pero creo que fue una sorpresa. fue un nuevo Silent Hill, ¿vale? La franquicia está de terror, ha vuelto, ahora de la mano de Hideo Kojima, el mismo que ha hecho los Metal Gear, y han sacado un tráiler jugable, una especie de demo, que está, se lo pueden descargar los que tengan una PlayStation 4, y la verdad es que está impresionante, es terrorífico. Yo, ya que seguramente no lo juegues, te animo a que veas un gameplay en YouTube, porque algún susto te vas a llevar. Y además está muy bien hecho, ya verás. Es una, como digo, una de las grandes sorpresas de la Gamescom. Ajá, vale. Y nada, tienen algunos jueguecitos más, pero yo creo que eso ha sido lo más importante. Aparte, por ejemplo, han hablado de los servicios que va a prestar la consola, que va a ser, por ejemplo, van a hacer una cosa que se llama Share Play, o sea, share de compartir. Es una función que permite a un jugador que tenga la suscripción de PlayStation Plus, pues pasarle el mando virtualmente a un amigo sin la necesidad de que tu amigo tenga el juego. Es decir, yo por medio de una invitación, mi amigo Jorge en su casa va a poder jugar a mi juego. Es algo curioso, yo todavía no entiendo muy bien cómo va, pero tiene buena pinta. Luego van a sacar PlayStation Now, que es como un videoclub para alquilar videojuegos, que puedes alquilarlos incluso por horas. Es decir, tú si una tarde estás aburrido en casa, no tienes ningún juego, nadie que te lo deje ni te apetece comprártelo, pues oye, te alquilas unas 4 horitas un juego y a echar unas partiditas ahí. Mira, eso está muy bien, porque si quieres probar un juego pero no sabes si te va a gustar, si tal cual, pues oye, te lo alquilas unas cuantas horas, lo juegas, si está bien, pues ya te lo comprarás a lo mejor, o a lo mejor no, pero lo vuelves a alquilar. Buena idea. La pega de esto que le están poniendo es que es un poco caro, ¿vale? No tengo los precios delante, pero a lo mejor te cobraban, no sé si $3 por 4 horas o una cosa así, o $2.50, en fin, lo que sea, pero es una burrada. O sea, ese sería un precio bueno para un día, pero para 4 horas... No lo sé, es que no sé cuánto se puede estirar, se puede aprovechar 4 horas. Están poniendo pegas en ese sentido, pero yo la verdad es que sí que lo veo útil, como tú dices, ¿vale? Tú es una, aunque sea caro, es una inversión pequeña y te bajas el juego completo. No es una demo, entonces puedes jugar al 100% al juego, ver todas las funcionalidades que tiene, si te gusta te lo compras y si no, pues a otra cosa. Hombre, no sé, una película cuesta 9 euros, dura 2 horas y a lo mejor es un rollo, o sea, que, no sé, no me parece tan caro, pero tampoco tengo criterio, ¿eh? Yo no juego mucho a videojuegos, o sea que no sé. Y bueno, pasamos a la conferencia de Electronic Arts, que aquí pues hay poquito que comentar porque han sido un poco conservadores con respecto a la anterior feria. Destacables, pues tenemos el anuncio oficial de Shadow Realms, que es el próximo título de BioWare, y nada, pues ¿qué tenemos también por ahí? Pues tenemos el Shadowlords, que es un juego de rol que parece que tiene muy buena pinta, el Dragon Age Inquisition, que va a ser otro juego de rol de la franquicia Dragon Age, parece que aquí han vuelto a los orígenes y bueno, por lo que hemos visto en el tráiler y los nuevos gameplays, pues ahí vemos cómo se muestra el uso de una cámara táctica que permite elegir la aproximación en cada batalla y tal. Está muy bien, es un juego de estos de rol de toda la vida, vaya, parece que sea de Dungeons and Dragons, aunque creo que no cuenta con la licencia. Luego vimos por ahí otros gameplays, por ejemplo de Battlefield Hardline, que va a ser el nuevo juego de Battlefield. Esta vez se alejan de los grandes campos de batalla y lo llevan todo a territorios urbanos, a la ciudad, policías contra terroristas, un poquito lo que hemos visto toda la vida en el famoso Counter-Strike, pero bueno, llevado con la grandiosidad de esta gran franquicia, valga la redundancia, y tiene muy buena pinta. Se ha retrasado, la gente está un poco mosca, pero yo creo que es bueno este retraso, porque si se han retrasado es porque han visto algo que no anda bien y han decidido pulirlo, así que en este sentido yo creo que está muy bien. Y luego, como viene siendo habitual, pues Electronic Arts, mucho peso en los deportes, ¿no? Los FIFA, los NHLs, que son los de hockey, los NFLs, que son los de fútbol americano. Y bueno, sacaron también ahí, vimos algo de los Sims 4, que la gente está como loca, los amantes de los Sims, yo más bien todo lo contrario, porque no me gustan nada, pero bueno, un poquito están así las líneas generales de Electronic Arts, ¿vale? Luego teníamos Nintendo, que como te digo es la que menos presencia ha tenido, no se moja en este tipo de eventos, por lo menos no en Europa. Pero bueno, la gente ha podido ver ahí sus vídeos y nos han mostrado ahí un par de joyitas, como son el Smash Bros, que se ha llevado un par de títulos, y el Super Smash Bros, perdón, se ha llevado ahí un par de títulos y algunas cositas más, ¿vale? No le han dado demasiada importancia a la 3DS o no tanta como la Wii U, pero bueno. Nintendo es que siempre es un poquito así, va a su ritmo, no se fija ni en Sony ni en Microsoft, que son un poco las que están peleadas, por decirlo de alguna forma, y tiene su público. Oye, 7 millones de consolas vendidas, no es moco de pavo, y de momento les va bien con su política. Así que eso ha sido un poquito el resumen de toda la Gamescom. Como te digo, el más premiado, el juego Evolve, que ha sido mejor juego de PC, mejor juego de Microsoft, mejor juego online, mejor juego cooperativo, o sea, un montón de mejores juegos, creo que hasta 5 premios. Y esto ha sido el resumen que os traigo de la Gamescom, básicamente. Perfecto, pues muchísimas gracias. Jaime, tú de esto sabes mucho porque además tienes tu propio podcast, ¿verdad?, de videojuegos. Pues sí, hemos arrancado hace poquito. Tenemos ahora mismo en todas partes, ¿no? En iVoox, en iTunes, tenemos ya 5 programitas. Uh-huh. Y nada, la idea surgió entre amiguetes de Elche. Obviamente se pasa también gente que no es de Elche. De hecho, tengo ahí enganchado a Rafa Pajis a ver si viene un día. Lo que pasa que como se le ha complicado la vida un poquito recientemente, pues no ha podido pasarse. Pero bueno, seguro que se pasa. Y eso, pues amigos, hablando de videojuegos, sí que es verdad que no es en un tono así, o sea, esto no es una fiesta, es un poquito, pues siguiendo los patrones de los programas que me han enseñado a mí, ¿no? Tampoco me quiero comparar con vosotros, pero digamos que es un poco, pues, monográficos, procuramos documentarnos muy bien, ser serios, ser imparciales y hablamos, pues, un poquito de todo, ¿no? Hay programas solo de un juego, por ejemplo, el último fue de la trilogía de Diablo, pero también hemos hecho ahí recopilatorios de juegos indies, en fin, hablamos un poquito de todo, yo animo a la gente que lo vea, Reserva de Maná, y nada, eso, si quieren informarse de videojuegos, tanto clásicos como novedades, Reserva de Maná. Perfecto, pues ahí queda dicho para todos los oyentes, amantes de los videojuegos, y los que no, que tengan un poquito de interés, pues ahí tenéis el podcast de Jaime Snow, Reserva de Maná, en iVoox, en iTunes, y supongo que tendréis página de Facebook. Sí, estamos en Facebook y en Twitter también. Perfecto, muy bien. Pues nada, Jaime, muchísimas gracias por pasarte por aquí y darnos todos los detalles de la Gamescom. Nada, gracias a vosotros de nuevo. Nos vemos pronto, hasta luego. Estamos llegando al final del programa. En el fragmento de diálogos de cine habéis escuchado Colateral, de Michael Mann. La música que nos ha acompañado durante este programa ha sido toda de Epic Soul Factory, concretamente las piezas The Gift of the Gods, Night Hunter, The Lost World, Productions y The End. Como pieza de música inolvidable he elegido Smile Song, que forma parte de la serie televisiva infantil Mi Pequeño Pony. Que no, qué broma, que no he elegido Mi Pequeño Pony. No apagáis el podcast todavía. No, tranquilos. He elegido I See Fire de Ed Sheeran, que forma parte de la banda sonora de La Desolación de Smaug. Y la he elegido porque se la voy a dedicar al equipo de LODE que me ha apoyado y ayudado cuando he cogido las riendas de ELDE. Que a pesar de estar ocupados, de vacaciones o justos de tiempo, han sacado un momentillo para ofrecerme un tema que tratar en el programa, o ayuda con la edición, o simplemente apoyo moral. ¿Qué queréis que os diga? En el equipo de La Órbita de Endor hay una entrega y camaradería que ya la quisieran para sí los 13 compañeros de Thorin. Así que hago mías las palabras del cantante cuando digo que, si esto termina con fuego, entonces arderemos juntos. Música inolvidable. Oh, misty eye of the mountain below.